que bueno, yo vengo de, bueno, vengo, participo en el STSI, que es, no sé si sabéis lo que es, Sindicato de Telecomunicación y Servicios Informáticos, que antes estaba en CNT y nos federamos y demás. Y es una charla que suelo dar con ella, pero bueno, también suelo dar por libre, o sea que tampoco mucho más. Bueno, lo que vamos a ver en esta charla en principio, bueno, charla, taller, se supone que cuando tengáis que salir de aquí vais a tener que saber anonimizar vuestra información con contraseñas seguras, el cifrado de dispositivos, el borrado seguro y de metadatos, anonimizar las navegaciones, está desenfocado. Anonimizar la navegación con una navegación segura en internet a través de Tor y con un VPN, y anonimizar las comunicaciones a través de mensajería instantánea, que bueno, eso ya colegota os ha dado más, con Jabber, y email cifrados con GPG, con Enigmail y IceDog. En principio esto es todo lo que aspiro a que sepáis, pero bueno. Lo primero, porque creo que lo principal es plantearnos la duda de por qué es necesario defendernos. Aunque esto sea muy, así como que suene muy, no sé cómo decirlo, muy de titular y demás, yo considero que estamos en un escenario de guerra total, y lo considero básicamente por cuestiones muy sencillas, y se me ha repetido, bueno, esto por ejemplo, es un pantallazo de un momento en concreto, que puede ser cualquier momento, de ataques en cualquier momento que se está, a través de internet, que se están realizando a nivel global. O sea, esto es en cualquier momento, 24 horas al día, los 365 días del año, se están produciendo ataques a través de internet entre países a escalas brutales, continuamente. Y aquí, o sea, incluso lo podemos ver más claro. O sea, vemos como China, Alemania y Estados Unidos están en un escenario de guerra total. O sea, si esto cambiamos los ataques, que serán ataques de denegación de servicio, la gran mayoría, por misiles, o sea, nos encontramos en un escenario de guerra. Entre otras cosas, por esto, considero que ahora mismo, aunque no es visible, aunque no, la gente no muere de manera directa, sí que hunden empresas, entran en gobiernos, roban información, tiran páginas. Y bueno, incluso a nivel militar, o sea, la ciberguerra está al orden del día, pero a todos los niveles. Más allá de eso, esto no lo demostró Stuxnet. Stuxnet era un bichillo que fue diseñado, aunque nunca lo van a reconocer, por Estados Unidos e Israel, y que está diseñado para un dispositivo muy concreto, que son los dispositivos SCADA, que están en sitios muy concretos, que son como las centrales nucleares, y en concreto en Irán y en China, que básicamente lo único que hacía este bicho es que se iba replicando por estos sistemas, iba aumentando las revoluciones por las que se movían y las iba jodiendo. Esto, o sea, era un aparato de guerra, básicamente para acabar con las centrales nucleares de dos enemigos. O sea, y esto podía haber desembocado en una tragedia a nivel global. Más allá de eso, tenemos todos los días noticias en las que nos están diciendo que ataques que están realizando tanto desde empresas como desde gobiernos, la Casa Blanca, en la que se suele infiltrar y robar información, hackers chinos, bueno, el ataque que hubo a Sony, que prácticamente casi lo dejan bancarrota, en Alemania, en el Bundestag, creo que incluso a día de hoy todavía hay hackers que están ahí dentro, que están robando información y que no les pueden echar porque se van moviendo de PC en PC y de servidor a servidor y no les pueden echar. Y esto es, o sea, continuamente, no son cuatro de anónimos, o sea, esto es a nivel gubernamental y a nivel de empresarial, hay ataques todos los días entre países enemigos, por intereses comerciales o de territorio. Y entonces, ¿a quién entramos nosotras? Pues claro, es la típica pregunta, bueno, vale, a nivel global, estos países y estas empresas tienen una guerra, pero a nosotros no nos afecta, pues nosotros al fin y al cabo somos ciudadanas y tampoco, no somos nadie. Y bueno, no somos nadie hasta que apareció Edward Snowden y nos dijo que, bueno, pues que a lo mejor sí que también éramos un objetivo, y destapó lo que Edward Snowden, no sé si sabéis quién es, pero bueno, era un agente de la NSA que trabajaba en Hawái, y destapó, entre otras cosas, el programa Prisma, que es un programa a escala global de interceptación de comunicaciones. Básicamente la NSA absorbía todas esas comunicaciones y luego ya el tratamiento que hacía de ellas, pues ni siquiera lo conocemos. Todo eso, bueno, pues desembocó ahí en cantidad de juicios y demás. Y a día de hoy creo que Edward Snowden sigue en Rusia, si, bueno, porque bueno, no puede tocar solo estadounidense porque le ejecutaría, ¿no? Otra cosa más a escala ya nacional, hace un tiempo lo tuvimos con Hacking Team. Hacking Team era una empresa que básicamente se dedicaba a ofrecer sus servicios a otros países y a ofrecerles sus productos. Esto es totalmente legal, pero bueno, la ironía de que fueron hackeados. Y entre ellos, pues sacaron toda la información, todos los productos que ofrecían a países y todos los mails y todas las comunicaciones que habían tenido con otros países. Entre ellos el CNI se había puesto en contacto con Hacking Team, que bueno, que es un grupo italiano. Y en los mails y en las transcripciones de las llamadas telefónicas que mantuvieron y demás, se podía ver cómo el CNI pues les preguntaba para interceptar comunicaciones e integrarse en dispositivos de grupos calientes o grupos que ellos consideraban peligrosos, y de esa manera, en la cual, o sea, ahí ya casi nos están tocando. Y aparte, bueno, eso, pagó más de 200.000 euros a Hacking Team para espiar móviles, y bueno, se ve perfectamente. Bueno, Hacking Team, entre muchos de sus productos, en los que incluían troyanos, controlar dispositivos móviles y demás, tenían un paquete que era de pederastia, en la cual si tenían un objetivo, podían infectarle, llenarle ese dispositivo de imágenes de pederastia, para que ya ese gobierno tuviese algo para que ese individuo le pudieran denunciar y le pudieran detener. Hace poco ha salido un pastelín donde el hacker que hackeó el Hacking Team, que se llama Phineas Hacker, sí, sacó todo paso por paso como ah, sí, cómo había entrado. Creo que no describía, hay un paso que más o menos no sí, algo porque digo, era sí, muy específico de la plataforma de esos, pero está muy completo y hackear al hacker, ¿no? Sí, hackear al hacker. Bueno, qué malo, ¿no? O sea, bueno, claro. O sea, al fin y al cabo. Pero bueno, aquí entramos a la típica pregunta, ¿no? O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar, bueno, que me da que roben mis fotos de vacaciones o las fotos de mi pene, bueno, me da un poco igual. Bueno, no tenemos nada que ocultar hasta que nos empezamos a mover un poco y empezamos a aparecer por determinados sitios o ir a determinados sitios y demás. A partir de ese momento, pues a lo mejor ya sí empezamos a ser un objetivo en concreto. Y bueno, aquí podemos observar, o sea, este pantallazo lo saqué de otra charla del TED, en la que se visualiza perfectamente nodos móviles. Cada punto es un individuo con un móvil y se pueden ver las relaciones existentes entre todos esos individuos en tiempo real, dónde están localizados y con quiénes se relacionan. En el caso de que sea una concentración, una manifestación, te están situando en el punto exacto y con las relaciones que tienes con los demás individuos. Aparte de eso, en Ucrania se distribuyó un mensaje a todos los que fueron a una concentración en las que se les informaba de que habían sido registrados como participantes de un disturbio de masas. Eso a día de hoy en España, bueno, no se ha hecho, pero se puede hacer. O sea, ficharte, encontrarte por tu dispositivo móvil, por tu GPS y demás. Y todavía no se ha hecho, pero bueno, te dice que no te están indexando en una base de datos. Claro. Y gran parte de ese problema, de esa vulnerabilidad, la tenemos con las aplicaciones de los móviles. Nosotras mismas, cuando instalamos aplicaciones en los móviles, le estamos dando permiso a esas aplicaciones para que tengan acceso a toda nuestra información. O sea, ¿por qué el Angry Birds tiene acceso, quiere tener acceso a nuestra llamada de teléfono y a nuestra localización si es un puto juego de disparar pajaritos? Pues, en definitiva, esto, en principio, un gobierno no es el que, o sea, el gobierno no financia esta aplicación, pero esta información sí que se almacena en algún lado y puede que el gobierno en algún momento pueda requerirla. Y esto es porque, bueno, pues para las empresas nosotros estamos a la venta. Toda esa información va a una base de datos y básicamente se vende a otras empresas para vendernos productos de manera concreta. Pues si hemos estado hablando con tal persona, buscando tal contenido o haciendo tal llamada, pues enfoca la publicidad y el producto hacia nosotras. Entonces ya nos convertimos en información a la que estamos a la venta. Esto a día de hoy, o sea, no podemos estar mucho más que nos spamen. El problema viene, bueno, toda esta información se almacena y como se tiene que almacenar por ley durante 4 años, si en 4 años, por lo que sea, tú eres un objetivo porque has sido denunciado, has encontrado en cualquier tipo de cosa, esa información está registrada por nuestras empresas de comunicaciones, por Movistar, por Vodafone, se ha almacenado por todas las aplicaciones que hemos instalado en nuestro móvil, pues todas nuestras llamadas, todas nuestras localizaciones, y pueden convertirse en nuestros antecedentes. De aquí a 4 años, puede que sin saberlo, el haber estado aquí, en 4 años nos inculpe y nos detengan y nos denuncien y acabamos en la cárcel. Simplemente porque hayamos tenido instalado Angry Birds y Movistar lo haya almacenado en sus servidores y demás. Todo eso además es evidente con la última ley de enjuiciamiento criminal, en la que ya básicamente a la policía se le permite prácticamente todo en el tema de las comunicaciones y las cibercomunicaciones. La interceptación, la captación, la utilización, todo esto sin una orden judicial. O sea, el policía es juez y parte, o sea, es ley. Y aparte, una de las cosas más sangrantes es que sin orden judicial tú puedes ser considerado en medio de una investigación como un objetivo, te puede entrellenizar un dispositivo, almacenan toda esa información durante X tiempo, luego te desestiman, pero ese troyano no te lo tienen que eliminar. No, o sea, no están obligados a eliminártelo. Te pueden seguir troyanizando el dispositivo y seguir almacenando esa información de manera casi indefinida. Y entonces, pues eso. Pues, ¿cómo nos defendemos? Que es lo que hemos venido. Básicamente, mi postura es el software libre. ¿Por qué el software libre? Entre otras muchas cosas. Pues principalmente porque son sistemas mucho más robustos, porque están mucho más testeados, porque detrás suele haber una comunidad mucho más grande, que por muy grande que sean las plataformas de desarrollo de Microsoft, la comunidad que mantiene Debian es la comunidad más grande que existe en el globo, porque son miles y miles de desarrolladores y usuarios que están testeando y desarrollando continuamente un sistema operativo. Y aparte hay acceso al código. Lo de acceso al código, bueno, es verdad que no todas nos vamos a poner a leer el código, es una locura, pero sí que hay grupos que se dedican, de desarrolladores que se dedican a leer el código. Y gracias a estos grupos, pues salen vulnerabilidades a la luz casi continuamente. Pero esas vulnerabilidades también están en software privativo, pero se ocultan. En software libre, esos desarrolladores evidencian la vulnerabilidad, la sacan a la luz y la parchean. De esa manera sabemos que, más o menos, que ese software pues no va a contener el código malicioso, porque siempre hay gente detrás que lo va a estar leyendo. Y la otra parte, porque pues con el software libre simplemente no hacemos nada, la otra parte es el cifrado. El cifrado de nuestras comunicaciones o de nuestros dispositivos es vital. El hecho de que utilicemos software libre no quiere decir tampoco muchísimo, pero en el momento en el que ya usamos software libre y además cifrado también con software libre, pues básicamente somos impermeables. Para esto, pues existen soluciones especiales, entre otras muchas, como QVOS, que últimamente a mí me gusta un montón, pero Tiles, que lleva mucho tiempo y que entre ellos, pues Snowden fue el que le dio más bola al empezar a utilizarlo y demás, es un sistema operativo diseñado para conservar nuestra privacidad. Aparte de que todas las comunicaciones van enrutadas a través de Tor y demás, está diseñado para que no haya filtraciones de información fuera de lo que es el entorno del propio sistema operativo. Y a partir de aquí pues empieza el taller práctico, así que si os habéis traído portátiles y tal, pues os reparto ya pendrives en los que he preinstalado la última versión de Tiles, así que, y bueno, y un manualillo donde está más o menos resumido todo, así que las que queráis. Convirtió a dos, no me voy a guardar. Sí, va el primero y si no te da. Yo también lo tengo visto, pero no sé, sí, lo recomiendo en la página. Me imaginaba que era lo contrario, porque sí, sí, yo también. La que es la de RAM, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí. Pues en la página recomiendo tener lo virtualizado. Vale, pues lo primero es arrancar Tile. No sé si sabéis arrancar de un pendrive todas. Creo que hay que arrancar de avión, es ponerlo de arranque de ahí, ¿no? Sí, en el arranque te suele dar unas opciones. Tienes que reiniciar el equipo y en el arranque te suele salir unas opciones, en plan pulsa F12 o F9 suele ser para la velocidad. Pues una cosa que durante toda una licencia va a haber depende del ordenador. Sí, nos da el sistema operativo. Y ahora, o sea, tú tienes el ordenador que cuando arranca, antes de meterse en el sistema operativo, que está en el disco duro, y una parte que integrada es con el microsistema operativo que manda al sistema operativo. Sí. Que está bien. Y eso lo hace seguir. $2.99. No, porque eso ya es exacto. Le damos opción y le dices que sí. Oye, pues me encanta. Entonces, ahí ya es cuando. ¿Es que debe estar con el administrador? Sí, no. Y la persistencia es que no está administrado. Entonces, por ejemplo, ¿están desgraciados? No. Y ahí vamos a ir a ver más. Ya te voy a ver. No, ya te voy a ver. No lo vi nunca. Y cierran una sala. Vale. Y ahí Sí, porque yo, si te lo contaré, bueno, pues a todos los aéreos, Vale, pues el primer paso conseguido, que tampoco. No. Estamos todas hemos arrancado. Sí. Bueno, eso. Lo primero, antes toda la charla no tiene sentido si primero no hablamos de las contraseñas. Por un sistema muy operativo o por unos sistemas de cifrado muy complejos que tengamos, si nuestras contraseñas siguen siendo de 3 caracteres o el nombre de mi perro, no sirve absolutamente para nada. Entonces, lo principal, antes de meternos en el sistema operativo, es un poco de concienciación sobre la contraseña. Estos son topics básicos que debería tener cualquier contraseña que nosotros utilicemos. Al menos 14 caracteres. Y me quedo pillado, ¿eh? O sea, 14 caracteres. ¿Verdad? 14, hostias. Y tenía 8 caracteres. Lo he modificado la semana pasada. Sí, 8. No, pero 8 es la mierda, ¿eh? En serio. 14 caracteres. 14 caracteres ya está bien. Pero, bueno, o sea, 14 caracteres está bien. Mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación. Básico, o sea, aunque sea 14 caracteres, al menos utilizar todo esto. Nunca usar relaciones consecutivas, en plan 1, 2, 3, 4, 5, ABCDFG, o aunque sea al revés, de manera inversa, nada. No usar jamás información personal de ningún tipo, porque cuando van se intentan acceder a nuestros dispositivos, intentan encontrar nuestra contraseña, van a tirar de diccionarios. Esos diccionarios están formados por toda la información personal nuestra que hayan podido encontrar. Nombre de familiares, nuestro perro, fecha de nacimiento, jamás utilizarla. No usar palabras. Se ha ido la luz. ¿Se ha ido la luz o ha cambiado de farola? Vale. Pues es interesante lo que decía el inversor y la batería. Vale, pues esto. ¿Arranca solo? Sí. Deja que reposo el ambiente con los niños. Tardará un rato porque el tema de la lámpara. Oh, eso lo hacía Lizo también. Sí, ese sonido cuando. Sí, yo creo que porque está arrancando, ¿no? Sí, vale. Bueno, espera, lo. ¿Veis mi pantalla más o menos? Sí, tampoco. Claro. Bueno, no usar palabras porque aparte de la información personal que van a utilizar nuestra, van a utilizar palabras, palabras normales en castellano o en inglés. Entonces, coche, árbol, tía, nada, es una tontería. No utilizar la misma contraseña para varios servicios. Eso es fundamental y eso es algo que lo que solemos recurrir todas. Pero porque si, básicamente, porque si te encuentran un servicio, te van a encontrar todas. De hecho, hace, bueno, casi todos los días, casi todas las semanas, casi todos los meses, suelen vulnerar bases de datos de algún servicio. De PayPal, de Hotmail, de Gmail. Y por regla general, vulneran uno y vulneran todos los demás. Porque además suelen ser bots. Entonces, si tienen tu mail y tu contraseña, pues automáticamente van a probar en PayPal, en Hotmail, en Gmail y en Facebook, Twitter. En el momento en el que coincida, pues nada, no solamente van a tener un servicio tuyo, van a tener todos. No escribirla en dispositivos móviles, en un cuaderno, en un post-it, sobre todo en dispositivos móviles, porque si nuestro tenemos un sistema súper seguro, pero nuestra contraseña la tenemos escrita en plano en nuestro propio móvil, si nos roban el móvil, pues no sé. Sí, sí, está. ¿Eso no? Si estamos escribiendo nuestra contraseña en el dispositivo, en nuestro móvil, y nos roban el móvil, la gente mala, pues automáticamente, pues de qué nos sirve tener Tiles o tener sistemas súper seguros si ya tienen nuestra contraseña. Y por regla general, no usar nunca las opciones de recuperación de la contraseña que nos suelen ofrecer muchos servicios. Esto a priori nos lo venden como una ventaja. Y nos dicen, pues si olvidas tu contraseña, así poniendo el nombre de tu perro, la puedes recuperar. Bueno, claro, pero la puedes recuperar tú y la puede recuperar alguien que quiera tu contraseña, claro. Entonces, pues ¿de qué te sirve tener una contraseña muy compleja si luego con las opciones de recuperación de la contraseña has puesto el nombre de tu perro? Y la, pues nada, absolutamente de nada. Esto parece muchos topics, parece muy complejo y muchas cosas a tener en cuenta a la hora de tener nuestra contraseña. Pero hay reglas mnemotécnicas y de construcción de contraseñas que nos facilitan mucho la vida. Entre ellas, esta es una. Es débil, pero es útil. Podemos partir de una frase, que puede ser de muchas palabras, coger la primera letra de todas esas palabras, alternar mayúsculas con minúsculas, por ejemplo, la segunda o la tercera letra que sea mayúscula, cambiar las letras por números, puede ser incluso aleatorio, pues que a la cuarta letra tenga un 6. Y añadir signos de puntuación, que sí, puede ser simplemente poner un punto y una exclamación al final. De esta manera ya cumplimos todas las reglas. Y siempre la vamos a recordar, no hace falta que la tengamos escrita. Porque como nos acordamos de los pasos que hemos seguido, que más o menos son los mismos, y nos acordamos de la frase, que puede ser una frase que a nosotras nos, pues por cualquier razón, la recordemos siempre, pues siempre nos vamos a acordar de la contraseña, porque siempre siguiendo esos pasos a donde llegamos a la contraseña. Esto, bueno, nos da una contraseña bastante compleja, pero aún así es pequeña, porque creo que son 8 dígitos. Pero aún así cumple, o sea, más o menos es bastante, bastante segura. Más seguro aún es utilizar directamente frases enteras. Entonces, si partimos de la misma frase y simplemente juntamos las palabras, y alternamos igual, de la misma manera, pero utilizando toda la frase, aquí ya nos da una contraseña de más de 16 dígitos en las cuales hemos alternado símbolos simplemente añadiendo una exclamación o una almohadilla cada 4 dígitos, por ejemplo. Hemos seguido los mismos pasos, pero en vez de coger la primera letra de la palabra, hemos juntado todas las palabras. Y siguiendo los mismos pasos nos da una contraseña súper compleja, o sea, esto a priori es indescifrable. Y en esto es en lo que se va a basar siempre nuestra seguridad. O sea, si tenemos un Tiles o un sistema operativo muy seguro, pero nuestra contraseña sigue siendo débil, no sirven algoritmos criptográficos de ningún tipo, porque la debilidad está en nuestra contraseña. Y para eso, aún mejor, en nuestros Tiles ya tenemos instalado KeePass. ¿Qué es KeePass? KeePass es la hostia, es un almacén de contraseñas cifrado, además. Si os vais, los que tenéis portátil, en el inicio, podéis ver cómo ya está preinstalado. Quizás. A ver. ¿No? Sí. Sí. Bueno, espera, sí. Bueno, yo tengo una máquina virtual. Vale. ¿En aplicaciones? Sí, ya lo he está arrancando. Vale. Creo que. Y el segundo factor de autenticaciones que hablan ahora, que depende lo de la contraseña. Bueno, bueno, a ver, eso no es algo que haya inventado Uber. No, sí, no, Uber, es el hecho de decir que es la seguridad en la contraseña, dicen que no. Pero es un programa, ese de seguridad, ese. Por la forma de autenticación. Tú imagínate, le vas a mandar tu segunda factor de está en tu móvil. Claro, está en tu móvil. Claro, yo ahora no sé quién algo que tengas tú. No sé quién se ha conectado, pero sé desde dónde. Para empezar, tu móvil te está geolocalizando. Y además, encima, tu móvil está dejando un rastro de tu teléfono y está viendo su nombre. Cualquier cosa que se replique en tu teléfono móvil y no vaya cifrada porque. O sea, por ejemplo, si yo fuese. Claro, pero para que no sea el móvil, pero el segundo factor de autenticación podía regalar en algo que no fuera el móvil. Sí, joder. Yo que sea, a lo mejor alternativa es lo que tú planteas, entiendo lo que dices. Sí, los tokens y las OTGs llevan utilizando desde hace muchísimo tiempo. Son dispositivos que te generan una clave de uso único para ese. Sí, pero en momento aparte del precio te lo dan, pero la ciudadanía y demás. Lo que pasa es que las OTGs se han sustituido por aplicaciones para Android. Claro. Pero no es lo mismo tener un dispositivo que te genera una clave utilizando un micro solamente para el random, que más o menos asegura, que una aplicación en el móvil que puede ser totalmente vulnerable. No sé, yo no me fío, o sea, yo no las utilizo. Porque pero porque bueno, o sea, es que. No, o sea, que van leyendo la gente y tal, sí, no. Lo que me hace gracia es que ahora lo venden como si lo hubiese inventado Google. No. Bueno, pues eso, Keepass, no sé si la habéis encontrado todas, más o menos dónde está instalado Keepass. Keepass es la hostia. Porque Keepass, simplemente, teniendo una contraseña que podía ser la que anterior hemos generado de 16 dígitos con mayúsculas, minúsculas y símbolos y demás, solamente con esa contraseña tenemos acceso a un almacén donde ya. Bueno, pues eso, no tengo ninguna pantalla aquí, pero bueno, tenemos acceso a un almacén de contraseñas que ya nos puede generar contraseñas de toda la amplitud que queramos y nos las almacena en ese almacén que además está cifrado. Entonces, de esa manera, si lo podéis ver, si podéis entrar en Keepass y demás, podemos almacenar todas las contraseñas que queramos y van en esa base de datos que además va cifrada. Esa base de datos, además, no la podemos llevar a donde queramos y va cifrada. El sistema de autenticación de Keepass, aparte de con contraseña, también nos permite generar un fichero que puede ser nuestro fichero de contraseña. De tal manera que ya ni siquiera necesitamos una contraseña para acceder a ese almacén. Podemos tener un fichero, pero eso sí, lo tenemos que tener guardado como si fuese nuestra vida. Y con ese fichero es con lo que nos desbloquea esa base de datos. De esta manera, en ese almacén ya podemos tener todas las contraseñas súper complejas de todos los servicios que queramos almacenadas y de manera segura. Nos las podemos llevar a donde queramos y sin más. O sea, es que es tan sencillo como utilizarlo. Es que mi equipo no va a tirar, pero espera. Vale, Keepass, en las versiones antiguas lo teníamos ahí como un acceso directo, ahora no, ahora nos han quitado los accesos directos, no sé por qué, pero eran súper útiles. Abrimos la ventanita de Keepass y solamente le tenemos que dar a nueva base de datos, que es un iconito que tenemos ahí a la izquierda, y ya automáticamente nos abre esta ventana. Esta ventana nos permite generar esa base de datos o con una contraseña o con un archivo de llave, que es lo que comentaba. De esa manera, con ese archivo va a ser lo que nos va a desbloquear. Ya no tenemos que recordar ninguna contraseña. Lo que pasa es que ese archivo lo tenemos que guardar como si fuese en nuestra vida, o sea, en nuestra clave privada. Una cosa que nos pasó probando. Sí. Recordad que Tiles cuando acabas, cuando apagas. Ah, bueno, a eso iba. Claro. Esto estamos en modo live. No. Luego ciframos vamos a cifrar el disco y entonces ya almacenamos esta información en Tiles. La contraseña que estamos poniendo ahí que nos piden. Sí. Es la contraseña que hemos hecho antes. ¿Con qué? Es la contraseña que hemos. O sea, no es la contraseña para entrar a Tiles. Es una contraseña para cifrar la base de datos. ¿De qué va a correr? No, todavía no hemos entrado en persistencia. Persistencia es el siguiente paso. Perdón. O sea, aquí creas tú una contraseña, ¿no? Aquí creas, sí, o sea, una vez que hemos creado la base de datos, pues, bueno, nos pide repetir la contraseña, ya tenemos acceso al menú. Simplemente con añadir un nuevo servicio, que puede ser email, le podemos poner el nombre que nos haga lo del coño, pero bueno. Añadir nueva entrada y aquí el título, el que queramos. Nombre de usuario, pues entendemos que es el nombre de usuario que vamos a utilizar. Y lo guay que tiene es el botoncito este, gen, que te genera una contraseña de las características que tú quieras. ¿Ves? Letras, mayúsculas, minúsculas, números, 25 dígitos de longitud. Te la genera y automáticamente te la almacena. De tal manera que ya la tienes ahí. Y esto pues para qué servicio, para Hotmail, para Facebook, para Twitter. Pues vas almacenando las contraseñas. De esta manera tienes almacenada. Si quieres ver la contraseña que has generado, simplemente con darle al botón derecho y a ver editar entrada, volvemos a tener acceso al menú y haciendo clic al ojito podemos ver la contraseña que hemos generado, que se queda almacenada en el KeePass y que nos podemos llevar en esa base de datos a donde queramos. Entonces tenemos, le podemos poner el título que queramos, el nombre de usuario, que puede ser el del servicio, el de nuestra cuenta de mail, lo que queramos, y la contraseña. Incluso haciendo doble clic sobre el campo de la contraseña, nos lo almacena durante 5 segundos en el portapapeles, de tal manera que ni siquiera la tenemos que ver. Haces doble clic y luego puedes pegar en el servicio para que automáticamente te la escriba. ¿Vale? Sí. No, dime. Quiere decir esto, si yo tengo una contraseña en algún chico de correo, sí. En mail o en Propio email, lo que sea. Me enchunga y entonces la cambio aquí y tal, y le meto una contraseña bastante larguita. Sí. O sea, quiere decir esto que automáticamente en cualquier dispositivo que me meta ya tengo que decir la contraseña que utilizan ahí. A ver. No. Porque me las cambian en Google. Claro. O sea, esto es un almacén. Viene a ser un blog de notas cifrado. Ya está. No es más que eso. ¿Vale? En definitiva es eso. O sea, esto me vale para el Tiles. No, te lo puedes llevar a donde quieras. Porque eso te genera un archivito, que es una base de datos, y te la puedes meter en un pendrive y te lo puedes llevar a donde quieras. Incluso te la puedes mandar por mail porque estaba cifrada totalmente. Pero ese archivo será compatible con otros gestores de contraseña. Con KeePass X, nada más. Y KeePass 2, solamente con KeePass 2. Y KeePass 1 está roto. Con KeePass, la versión 2.0, sí es compatible con el KeePass normal. Claro, pero KeePass 2.0 trabaja con mono. Exacto, KeePass 2 sí que es multipass. Sirve para Windows y para Linux, pero KeePass X no. KeePass X, bueno, además KeePass 2 fue diseñado originalmente para Windows. Luego con mono, luego funciona sobre Genome Linux. Pero KeePass X solamente. Sí, pero el KeePass X está la 0.44, la 0.43. Que sí puede abrir base de datos. No, al revés, es la que no puede abrir, es la de 1, pero la versión 2, pero la que haya KeePass, la 0.2. Sí te abre base de datos del KeePass normal. A mí más me interesa migrarlo a Android, por ejemplo. ¿Hay algún cliente de Android? KeePass. Sí, KeePass. Es el mismo. Es igual. No, Sí. Esto está funcionando, me ha caído el Voy con muchísimo retraso. Bueno, más o menos todas. Esto que hemos hecho, esta base de datos que hemos creado en Tails, en el momento Tails está diseñado de tal manera que por defecto solamente funciona en modo live, de tal manera que nada de la información que se genere en Tails queda de manera persistente en el pendrive que os he pasado o en la máquina virtual que os habéis instalado. En el momento en el que se apaga, toda esa información es volátil y se borra, además de que Tails tiene un sistema de borrado de la memoria volátil que en el momento en el que extraes o paras el sistema operativo sobrescribe todos los estados de la memoria volátil para que sea irrecuperable. ¿Cómo podemos almacenar la información en nuestro pendrive? Por ejemplo, esta base de datos que hemos generado en KeePass, porque, o sea, ahora la base de datos que habéis generado todas podéis generar en KeePass, en el momento en el que extraigáis el pendrive, ha desaparecido. Para eso, tenemos que incluir la persistencia en Tails. Bueno, eso es verdad. Cifrar el disco no es solamente cosa de Tails. Nosotros podemos cifrar cualquier dispositivo utilizando aplicaciones y productos que vienen en Linux desde hace mucho tiempo, entre ellos Lux y Genome Disk Utility. Esto te sirve tanto para cifrar tu propio sistema operativo, ya esto fuera de Tails, tu propio sistema operativo o incluso un pendrive. Aparte de esto, Veracrypt, que bueno, a mí me gusta y lo utilizo bastante porque entre otras cosas es multiplataforma, es un producto que sirve para cifrar y crear volúmenes persistentes en dispositivos. Puede ser tu disco duro, esto aparte de Tails, esto ni siquiera está incluido en Tails. Tú tienes un pendrive y quieres cifrarlo de alguna manera, pues utilizando Veracrypt puedes cifrar ese dispositivo. Sí. Si yo puedo, luego con un SSD blanco, vacío, sí. ¿Lo puedo cifrar y después instalar Tails o habría algún problema? Es una tontería, porque en el momento en el que instalas Tails, No, es que borra todo lo que haya. No está cifrado, porque tú cuando instalas Tails, lo que te instala es un live. El volumen cifrado lo tienes que generar tú a mano. Exacto. O sea, Veracrypt y Lux con Genome Parallels Utility este. Te sirve para que si nosotros tenemos otro sistema operativo que no estáis, pero aún así queremos tener un volumen cifrado, lo podemos cifrar. O sea, no es solamente único de Tails. Nosotros podemos utilizar Ubuntu, Debian o Windows, porque Veracrypt es multiplataforma, y cifrar nuestro volumen, nuestro pendrive, y es un wizard. Siguiente, le dices dónde está, y te lo puede cifrar igual, con una contraseña, con un fichero, o con una contraseña y un fichero. Entonces, de esa manera tenemos un pendrive o un disco duro totalmente cifrado. Esto aparte de Tails, esto no, o sea, no tiene que ver con Tails. Pero Veracrypt y TrueCrypt, ¿hay diferencias sobre? Veracrypt es TrueCrypt. Es un for. No está jodido TrueCrypt. No, está. Había un código que no se sabía que hacía. De hecho, hicieron un plugin para es una vulnerabilidad. TrueCrypt está auditado. Desde que se descontinuó el proyecto, TrueCrypt tiene una historia muy chunga detrás. Pero por lo que ha pasado por detrás, me ha dado confianza. Porque a mí lo contrario. No, tuvo una historia muy chunga, además de conspiranoia, de TrueCrypt y Sander NSA Control, todo eso muy chungo. Pero después fue auditado a muerte. Cantidad de desarrolladores y cantidad de empresas se dedicaron a auditarlo continuamente. Un brasileño, creo que es un tío, un brasileño, desarrolló Veracrypt, que no es más que un fork de TrueCrypt, lo que hay por detrás. Bueno. En marzo volvieron a sacar vulnerabilidades, entre ellas dos graves, una desconocida y otras tres leves. Son vulnerabilidades. pero aún así son, joder, son vulnerabilidades que requieren entornos muy concretos para poder, y ya están subsanadas. En la última versión, que creo que la sacaron hace, en la última versión de Veracruz, ya esas vulnerabilidades ya están subsanadas. Entonces, por toda la auditoría que ha tenido detrás, justamente por descontinuar, por eso me da confianza. Porque no creo que ningún otro producto descifrado haya tenido la auditoría tan brutal que ha tenido TrueCrypt, justamente por la paranoia esa que tuvo. Entonces, bueno, y aparte, pues es multiplataforma. Que eso, a mí, la verdad es que me la pela, porque nada más que utilizo GNU. Pero los que utilizan Linux y Windows, pues pueden llevar su dispositivo cifrado. Lo único que necesitas es instalar Veracrypt en los equipos. ¿Y en el USB no es mejor hacerlo portable, meter otro USB, hacer un contenedor? ¿Cómo, perdón? O sea, en el pen, sí. Para llevar el pen cifrado, ¿no sí. mejor hacer un contenedor? Puedes crear un, sí. Bueno, no sé, son, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? O sea, son más capas. O sea, tú puedes cifrar el pendrive, luego crear un contenedor y luego meter la información. O sea, realmente son más capas las que... O sea, todo lo que sea añadir capas es mejor, está claro. Pero bueno, o sea, yo con ya tener el volumen ya cifrado... Ya, o sea, yo ya lo considero bastante seguro. Además, Veracrypt, que no es algo único suyo, pero que bueno, que en el Wizard te lo incorpora, te permite crear hidden volumes, o sea, volúmenes ocultos. De tal manera que tú tienes dos particiones en tu dispositivo. Una que es la de verdad y otra que es la de mentira. Si por alguna razón en la frontera de Ucrania te interceptan el dispositivo y te dicen danos la clave o no pasas, tú le puedes dar una contraseña que es la del dispositivo malo. Ahí has metido tus fotos de vacaciones, la de tu pene, lo que sea. Y pues, se pueden quedar tan tranquilos. Y luego, en ese otro volumen que está oculto, que a priori no se ve, se puede ver, pero requiere un nivel técnico un poquito más avanzado, ahí tienes lo chungo que has ocultado. Entonces ellos con esa información dicen, vale, aquí no tiene nada y te puedes pirar. Eso no es propio de Veracrypt, pero bueno, Veracrypt lo incorpora en el Wizard, siguiente, y es sencillito. En Kali Linux en su momento hubo una opción muy parecida, que era, en vez de poner otra partición, te borraba todo lo que ponías y ponías una clave en concreto. Esto también... Ah, no, eso era nuclear, no, ¿cómo se llamaba? Tenía como nombre de bomba nuclear. En Linux hay el RM no sé qué, te borra... Hombre, el RM-RF, RAI, te borra todo. Ya, pero eso no, que eso, contraseña, sí, eso para... se llamaba Atos Nuclear, no me acuerdo cómo se llamaba. Vale. Eso es un productito que si metes mal la contraseña tres veces, ¡rack! Te borra, se sobrescribe 8 veces los sectores. ¿Eso en qué cabe estar? ¿Dónde te instalas? ¿Te instalas como...? Eso es antes del descifrado del disco. Es en el descifrado del disco. Cuando te va a descifrar el disco, vale. De hecho, se puede incorporar en Debian. O sea, es un modulito que incorporas al kernel. ¿Es un módulo? Sí, sí, sí. Vale. Sí. Yo no lo llego... Sí, creo que lo llego a hacer. Me he buscado. Y... Pero bueno, pero eso es otra historia. Esto realmente es otro volumen que te crea, que está oculto. Te crea como dos volúmenes cifrados. Con Veracruz. Bueno, entonces vamos a la persistencia en Tails. Al fin y al cabo es lo mismo que hemos estado contando, pero esto de Tails te facilita mucho la vida. Me lo he soltado. Vale. Para crear la persistencia en Tails, básicamente lo que vamos a hacer es crear un contenedor dentro del propio pendrive donde se va a almacenar toda nuestra información y cifrada. Esto es la hostia porque ya, entre otras cosas, los datos que nos bajemos de internet y entre ellos la base de datos de KeePass que nos hemos generado y donde estamos almacenando nuestras contraseñas chungas, se almacena en ese volumen cifrado de copón. Entonces. Vale. Vale. Es tan sencillo como irnos a aplicaciones, tiles y configurar volumen persistente. Simplemente le tenemos que dar ahí y ya. Nos abre una ventanita. Esta ventanita sí que nos pide una contraseña. Aquí no tenemos la posibilidad del fichero. Esta contraseña tiene que ser larga del copón, porque va a ser donde se van a almacenar nuestros datos chungos en Tails. Por defecto esto no está... O sea, lo vamos a habilitar. Por defecto no está habilitado. En el momento en el que metemos y verificamos nuestra contraseña super chunga, nos lleva a otra ventanita donde aquí pues se pone a generar ruido y datos aleatorios y entropía para generar el cifrado, que esto es algo que le gusta mucho a los matemáticos. Una vez que ha terminado, nos salta este menú. Si lo estáis haciendo, sí. Ah, vale, entonces no. Bueno, estamos metiendo ahora la... Vale, la contraseña. Sí. Esa contraseña tiene que ser larga. Bueno, claro, ahora con la global, la tutorial... Sí, sí, sí, no, además se puede borrar igual. Tarda en crear el volumen persistente. ¿Por qué? Porque está generando cantidad de... ¿Por qué tamaño es el volumen persistente, independientemente de...? ¿Qué? ¿El tamaño es el volumen persistente? ¿El volumen? Todo. Sí, el resto del pendrive. El resto de lo que no es el estado. De lo que no es el estado. Es decir, el estado que ocupa 4 gigas de 8... 4 gigas de 8. Vale. Los matemáticos en esta escuela siempre dicen mover el ratón. Cuando está esto, mover el ratón. ¿Por qué? Porque genera ruido. Para generar los datos aleatorios, como la aleatoriedad como tal no existe en un dispositivo digital, muchos de esos datos los coge de posicionamiento del ratón o de datos que vayan insertándose en el disco duro. Eso en los discos rígidos todavía, pero en los discos analógicos que están girando realmente sí que genera datos aleatorios, porque el disco sí que tiene una cierta holgura, con lo cual el dato nunca es exacto. O sea, replicar exactamente la aleatoriedad es muy complejo. Entonces, bueno, moverlo del ratón mientras que se está generando, pues es guay. Además, bueno, pues genera ruido y seguramente se crea antes. Si ya habéis pasado todos los pares. Cuando llegamos a esta ventana, Tile nos pregunta, vale, te genero el volumen, pero ¿qué quieres almacenar en ese volumen? Lo que yo recomiendo básico para almacenar el volumen son los datos personales. Nos va a crear una carpetita para nuestro usuario personal. Aquí se va a almacenar lo que nos descarguemos de internet, nuestras cosas personales. GNUPG, aquí es donde se van a almacenar nuestras llaves pública y privada, sobre todo privada, para lo que luego vamos a utilizar en los mails cifrados y demás. Pidgin, pues esto, si queremos utilizar llave y OTR y demás, pues lo necesitamos para almacenar nuestros contactos y las claves OTR y demás. ¿Pero con Pidgin qué hace? Pidgin es el cliente. ¿Pero qué ¿Qué almacena? ¿Qué almacena? Los usuarios que tengas que estés almacenando, o sea, digamos, lo que te almacenaría en un ordenador normal. Y bueno, la clave OTR, de tu usuario. Se supone que van a hacer lo que estamos haciendo con la persistencia es solo similar al ejemplo que pusiste antes de Armenia, no sé. De lo que pasaba en el segundo grupo, cuando tienen algunas cosas distintas. No sé si entendiendo. Sí, se han comentado que el nombre de estación no queda nada. Sí, no tiene nada que ver. O sea, ahora estamos creando lo que vendría a ser como un pequeño disco duro, un pequeño almacén cifrado dentro de nuestro pendrive. Aquí lo que se va a almacenar es información, porque por defecto en Tiles no se almacena nada. O sea, si no creásemos este volumen persistente, no podríamos bajarnos nada de internet, porque no se iba a quedar. ¿Y es fácil? ¿Alguien puede entrar en ese disco? En principio no, porque es cifrado. Entonces, a ver, no hay manera, si tú has puesto una clave lo bastante robusta, y al día de hoy este algoritmo descifrado no está roto. De todas maneras, no es más recomendable. No sé, para no quedarme. Sí. No es más recomendable. Independientemente de que tú puedas crearte tu volumen persistente con Tile, volvemos a entrar a Ucrania, ¿sabes? O sea, sí. Yo en Ucrania y llevo al pollo pela y enchufa el pendrive, arranca y lo que es Tiles. No veo otra cosa, a ver qué arranca con Tiles. Con lo cual, si tú llevas un pendrive con Tiles, el tipo, porque es un malo, iba a pensar que. Sí, ya lo ha hecho que has hecho el mal, ¿no? Hostia, si tú llevas Tiles es por algo. Entonces, no sé, paranoia no es más lógico o no sería más, entre comillas, seguro, tú tener un pendrive con cifrado con tus datos y utilizar este nada más que como... La cuestión es que si desde aquí nos vamos a comunicar, por ejemplo, a través del mail, nuestra clave con PGP te genera dos claves, la pública y la privada. La privada la vamos a tener que tener aquí para poder cifrar los mails desde aquí. Y desde aquí. Entonces, se podría hacer, podrías tener tu clave privada en otro, pincharla, copiarla, añadirla, pero, o sea, supone un esfuerzo que de aquí sería, o sea, ya lo tendrías aquí. Y se, a ver, los malos, en el momento en el que cifres, los malos van a pensar que estás haciendo algo malo. Eso es así. En el momento en el que zapas por Tor, van a pensar que estás haciendo algo malo. En el momento en el que utilices OTR, lo van a pensar. Es así. De hecho, no hablamos de utilización de tráfico de Tor, tú sabes que navegan por Tor, pero no saben lo que está haciendo en Tor. La cuestión es que ya. A eso no te han puesto un cartel de estoy utilizando Tor. Exacto. Saben, sí. Saben, tu ISP, tu empresa sabe que estás utilizando Tor. No saben ni a dónde vas, pero saben que sabes un nodo. Pero sí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? No, sí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que contabas antes de verte que aparecen tus fotos de tus vacaciones o tus fotos de tu pene, como tú decías? Sí. O sea, ¿por qué es lo mismo? Sí, esto estamos creando un volumen cifrado, solo que de la otra manera lo creamos en un pendrive y ahora estamos haciendo sobre tales. En tales. O sea, en el sistema operativo que tienes ahí en tu pendrive, sí, estás creando ese volumen cifrado. En vez de en otro pendrive o en otro disco. Ah, vale. Aunque lo hagas 50 veces, tendrás 50 veces que es sobre. O sea, no lo vas a hacer. ¿Sabes? O sea, estás creando un disco cifrado en vez de en otro pendrive o en otro disco duro en tu propio drive. Pero ¿dónde se podría en este propio drive? O sea, en el caso de que no pillen los malos en la frontera autónoma, sí, cuando metas. Cuando metas el pen, podría salir fotos de lo que no, quieras. No, porque está cifrado. Claro. Y no hay sistema para. Y no hay ninguna manera para romperlo. No para romperlo, sino para que en una parte aparezca lo que tú quieras que aparezca. ¿Lo aparezca? Sí. Ahora mismo. No, es otra manera. Que si instalas tiles, te creas, después de tiles, creas una partición normal y corriente. Sí, eso también. Normal y corriente, con dentro del pendrive. Y su volumen, y después de haber creado esa partición normal y corriente con ese volumen, vuelves a arrancar tile y ya se crea la persistencia. Y te la crearás solo sobre el espacio que queda libre. Entonces, sí, te vas a la frontera de Ucrania y efectivamente, metes el pinche y te viene el pelo. Luego ya lo demás no. Claro, lo demás no te lo compras. Exacto. Esa es la movida. Y con Veracruz, eso no tiene. Pero es, si tú quieres cifrar un pendrive, porque sí, porque conviene tenerlo cifrado para no tener información, pues sin tener tiles también lo puedes hacer. O sea, no es exclusivo tiles. Con Veracruz, es lo que tú dijiste antes de que te hace. Veracruz te puede crear Hidden View. Bueno, lo siguiente que tendremos que seleccionar es el iCloud, que es nuestro cliente de mensajería. Thunderbird, o no sé si conocéis Thunderbird, pues iCloud es exactamente igual que Thunderbird, pero los iconos son distintos porque no tienen copyright. Básicamente, le damos ahí y ya está. ¿Y el resto no es necesario? No, el resto yo no. Yo esto lo considero mínimo. O sea, como opciones mínimas, el resto. El apt pues sería para poder instalar cosas, pero como yo no soy partidario de instalar cosas en tiles, pues no lo metería. Los .file tampoco, los paquetes tampoco, o sea, no. Clientes SSH, si utilizáis SSH, pues sí, pero vamos a pensar que no, que nadie aquí utiliza SSH para comunicarse. Entonces ya está, ya tendríamos nuestro volumen cifrado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos. Podemos almacenar información en nuestro pendrive. Hasta ahora no podíamos. Toda la información que nos bajásemos o que dejásemos almacenada en nuestro pincho, en el momento en el que lo quitábamos, desaparecía. Ahora ya sí se almacena. Y se almacena cifrada. De tal manera que aunque no lo intercepten, no van a poder acceder a ella. Eso, en el momento del próximo arranque, nos va a aparecer un menú distinto al que nos ha aparecido antes. En el cual nos va a preguntar, ¿quieres usar la persistencia? Porque ya detecta que hay un volumen persistente. Le dices que sí y le pones la contraseña. Si le dices que no, pues arranca Tiles en live y no tienes acceso a esos datos que tenías antes. Si le dices que sí, pues sí tienes acceso a esos datos. Y por lo demás, pues igual. Sin más. ¿Hay que reiniciar para que te pille? Sí, hay que reiniciar. Entonces ya tendríamos acceso a nuestra carpeta de nuestro usuario y en Persistent. Pues aquí tendríamos nuestros archivos super chungos, que entre otras cosas. Simplemente de esa manera. ¿Qué es lo guay también que tiene? Que dices, hostias, que tengo toda esta información muy chunga en el pendrive de Tiles, no me da tiempo a destruir el pendrive o lo que sea, pero quiero borrar toda esa información super chunga. Pues podemos eliminar ese propio volumen en tres pasos. Igual, aplicaciones, Tiles y borrar el volumen persistente. Y en cuestión de 3 segundos, toda esa información que teníamos almacenada en nuestro volumen persistente desaparece y es sobrescrita, me parece que 8 veces. Y ya está. O sea, toda la información que teníamos ahí, todas nuestras claves y demás, han desaparecido. Esto es en el caso de, por regla general, lo más sencillo es si lo tienes en un pendrive. Por eso yo recomiendo un pendrive y me gusta más, porque coges, lo quitas y lo tiras. Y ya está. O sea, si tienes miedo de que te lo intercepte, lo coges y lo pisas y lo partes. Pero si no lo quieres partir, no lo quieres romper y tal, pues puedes eliminar y ya está. No queda ni rastro en este sistema de que ha sido usado por ti, de ningún tipo. ¿Y y ya está. Vamos al siguiente. La navegación por internet. Una vez que hemos creado el volumen persistente, tenemos nuestras claves súper seguras, además almacenadas en KeePass, que están almacenadas en nuestro volumen cifrado súper seguro. Vamos a navegar por internet. Guay para navegar por internet. Básico. Cuando, si vamos a hacer cosas malas, una VPN, esto es lo que necesitamos. Un navegador y siempre HTTPS, que esto lo vamos a conseguir con un plugin que se instala en prácticamente todos los navegadores, que está disponible, que se llama HTTPS Everywhere. VPN, a mí me gusta Bitmask, que es del proyecto Lib, que participa con RiseUp, que funciona muy bien. Y el navegador que vamos a utilizar es el navegador de Tor, que se llama Tor Browser Bundle, que te lo puedes descargar de la propia página de Tor, y que básicamente es Mozilla Firefox, pero modificado de tal manera que ya te incorpora HTTPS Everywhere y no es script. ¿Ese no es el navegador con el que pillaron al de Silk Road? Creo que no. Al de Silk Road le pillaron por un JavaScript chungo. O sea, le pillaron por un porque le pillaron una carta en su casa. No, aparte, y en un bar también. Claro, o sea, fue más caro. Le pillaron por un JavaScript chungo en principio, ahí ya le enfocaron. Que eso, o sea, si tienes un script. Las soluciones están preinstaladas, que te instalan, sí, como ustedes o tal, que tenían algún bug en esa versión. Eso puede ser también. Pero, aparte también le pillaron, bueno, yo leí que en un bar esto, borracho empezó a decir que era el administrador de Silk Road y tal. Bueno pues aparte los pasaportes que pilló y interceptaron. Sí, eso también lo he escuchado. O sea, que no fue por nada. Hay cantidad de cosas. Sí. No habrán dicho. Bueno, también, o sea, siempre se ha hablado de vulnerabilidades de Tor. Tor ha tenido vulnerabilidades, entre ellas, al principio de Tor sí que se llegó a detener a gente porque calculaban el tiempo entre el que el usuario hacía la petición a la página y la página le respondía, porque era un tiempo exacto. Ellos podían medir el tiempo, entonces decían, si este usuario accede a esta página tarda X segundos o X milisegundos. Entonces, tienes que controlar el nodo de salida. ¿Eh? Ahí tienes que controlar el nodo de salida. Tienes que controlar el de entrada y el de salida. Claro. Bueno, el de entrada es fácil, porque si controlas tu ISP, sabes a dónde sales. Al primer nodo lo tienes. Y el de salida, pues supongo que lo tenían. Entonces calculaban el tiempo y de tal manera podían decir, esta persona ha accedido a esta página por el tiempo. Pero no es random, es de salida. Eso lo arreglaron incorporando un random en todos los nodos. En todos los nodos, no solamente en el de salida. En principio, en los mínimos tres, que puede ser más, los tres nodos incorporan un random de tiempo en el que ya, para evitar esa vulnerabilidad, pero de eso hace mucho tiempo. Y luego, bueno, siempre, casi todas las semanas salen de Tor, ha sido roto, pero yo no, o sea, me he leído papers y casi todos suelen ser o mentira o en entornos de laboratorio muy concretos. Estudios de la historia de ayer, que lo mismo de Tor, habían sacado una nota, lo que estaba desde el FBI y todo el mundo, a ver cómo rompían las historias de Tor. Tor, hay que tener en cuenta que la organización que más pasta mete en Tor es la NSA. Es así. Claro. Pero bueno, pero Tor sigue siendo un proyecto abierto. De hecho, Tor es una movida que empieza a través de... Sí, ahora vamos a lo que es Tor. Bueno, primero, las VPNs. Las VPNs, si no queremos utilizar Tor, porque bueno, porque por regla general suele ser más lento y demás, las VPNs las podemos utilizar al día a día. Primero, porque suelen ser más rápidas. Segundo, porque permiten P2P. Y tercero, porque en concreto la del proyecto Lib, que es esta mascarita, que trabaja con RiseUp, no solamente enruta el tráfico web, sino que enruta todo el tráfico de salida de tu ordenador, aunque está en fase beta todavía, pero bueno, yo lo he testeado y es en pero principio también, todo DNS, sí, en principio también, claro. Historia, sí, DNS, claro. Era tráfico UDP y claro. No, claro, a ver, el DNS siempre, pero bueno, el DNS tampoco igual, porque el DNS tu ISP siempre sabe a dónde vas a salir. O sea, es que el DNS, aunque lo hago por DNS, con DNS Crypt, tu compañía siempre, porque lo tiene que saber, es que tu compañía siempre va a saber. Los flojos de ese tema, el tema del tráfico DNS, había varios proyectos ahí intentando también cifrar el tráfico. Es que, no, el DNS lo puedes cifrar para un mal intermediario entre ti y el ISP. Vale, perfecto. Alguien que te esté interceptando una comunicación lo sabe, pero la policía tiene acceso a tu compañía telefónica. Entonces siempre van a saber el primer punto. Entonces, en el VPN saben que sales al VPN. O sea, saben que sales, pero ya a partir del VPN no. ¿Por qué? Por cómo funcionan los VPNs. Aquí tendríamos cómo funcionaría un dispositivo sin VPN, directamente iría a nuestra compañía de teléfonos y a la red. Si utilizamos un VPN, iría al servidor VPN y a la web, de tal manera que todo el tráfico, se supone que incluido el DNS, pero no lo tengo muy claro, iría cifrado. Bitmax incluso ya no es el tráfico web, porque hay otros VPN que te cifran el tráfico web. Bitmax es todo el tráfico. Una cosita, no sé si lo he entendido muy bien. Tu servidor, tu SP, utilizas una VPN, lo único que vas a ver es que tú utilizas una VPN. No sabe ni no sabe nada. Más. Nada más. Nada. ¿Sabe cuál? Sí, sabe cuál. Sí, sabe cuál. Pero bueno, tío, eso es. Porque, a ver, el primer salto, tu compañía siempre lo va a saber. Claro, porque son los que te redirigen. Entonces, el primer salto siempre lo van a saber. Pero no van a saber nada más. Lo que haría yo para que te lo tenés es. Hasta qué punto, ¿no? Era que no utilizar pero da igual, sí, pero da igual. Utilizar otro, pero no solo Google. Da igual. Entonces, ¿ves? La compañía y la policía no sabe por dónde, pero una cosa es que el VPN sí lo sabe, ¿eh? Entonces aquí tenemos una vulnerabilidad de algún modo. Yo no me fiaría de cualquier VPN, sobre todo no me fío de las VPN gratuitas. Las VPN gratuitas te venden, seguro, 100. Sí, sí. O sea, es así. Porque por regla general no te ofrecen, una compañía no te va a ofrecer. Bitmax no es de pago, pero. ¿Pero Bitmax es un cliente o es? Bitmax es un cliente de OpenVPN. Pero no es un servidor. No, tienen sus servidores. Tienen tres servidores. ¿Y OpenVPN también? OpenVPN es un cliente. Es un también, cliente. También tiene sus servidores, pero puedes utilizar otros. Pero también te redirige. No te redirige nada más que 80, te redirige todo. OpenVPN nada más que 80. Bitmax sí te redirige todo el tráfico. OpenVPN, tú lo lanzas, OpenVPN y el certificado, yeah. Y te cifra el 80. O sea, por ejemplo, la Authenticity, la VPN Authenticity, pues te cifra el 80. Bitmax mola porque es un paquete entero. Te lo instalas en tu equipo y te cifra el tráfico web y el tráfico mail, absolutamente todo. ¿Por qué me fío de Bitmax? Porque Bitmax no es una compañía, es una organización sin ánimo de lucro, totalmente autogestionada y. Yo, como personalmente, conozco a alguno de sus desarrolladores, pobre tío. Entonces, sé que qué interés puede tener la gente de RiseUp o la gente de Bitmax en vender mi tráfico. Pues, que yo considere ninguno. Es que son distintos, pero están juntos. Entonces, Bitmax... Sí, igual, más o menos. Bitmax es el proyecto Leap que trabaja con RiseUp. Y una pregunta, utilizas Bitmax, RiseUp, ¿podrías montarte tú un servidor VPN, totalmente, OpenVPN, que sería más seguro? Eso sería la hostia. Claro, pero lo que eso es la hostia. A mí me falla el concepto, ¿eh? Eso es. Tu ISP también sabría que sales a un VPN. Sí. Pero, es duda, ¿eh? Pero ahí, eso es lo ideal. Porque ahí tú controlas. O sea, claro, de tal manera tú eres el VPN. A ver, tu compañía sigue saliendo que seas un VPN, pero es tu VPN. Claro. Y tu VPN sí sabe por dónde navegas, pero eres tú. Entonces. Pero el servidor VPN también tiene un ISP. Claro, ese ISP. Claro, pero no sabe quién eres. Sabe que ese VPN está saliendo a algún lado, pero no sabe quién es. En tu casa el servidor no. No, no, claro. Ese servidor VPN lo tienes que tener en Suecia, en Rusia, en tal. Eso sería lo ideal. Por regla general, pues RiseUp no sé dónde los tendrá, pero los tiene distribuidos. Si tú haces un cuál es mi IP, te sale la IP pública. Ah, no, eso. Olvídate, claro, nada. Entonces, en el día a día, yo sí que utilizaría VPN porque el tráfico suele ser más rápido. Suele ser más ligero y permite P2P, cosa que todo. Es que el problema del VPN para utilizar el día a día, o el Bitmax, ¿sí? En este caso, es que te dice por defecto entrar desde Holanda, o sea, hacer la conexión como que. Sí, siempre sale por Holanda. Siempre sale por Holanda. Bueno, pues a mí no sé por qué nada me sale Corea del Norte, tío. ¿Ah, sí? Cada vez que te ves en la media, en Google, tío. Vale, siempre sale. Correo. Y ve, Corea del Norte, tío. Siempre sale por Holanda. A ver si eres un bot, no sé qué. Sí, sí, tío. Pero te están mirando. ¿Qué servicio tienes tú con clave de seguridad montando un VPN? Sí, claro. O sea, un servidor, tu propio VPN. No, pero que tienes alguien te ha dejado una máquina virtual. Pues si te fías de esa persona, que te ha dejado su máquina virtual. ¿Dónde habría que montar los dos? ¿El qué? ¿Tu VPN? ¿Un servicio? Claro, o sea, ¿un servicio? Sí, pues. Si en un nuevo EPS, donde quieras, o sea, pues mi idea es decir, pero esto se escapa del taller de hoy, claro, es muy complejo. O sea, nos estamos yendo muchísimo. Decías que el VPN admite el C2P. Sí, admite P2P. VPN sí. ¿Todo? O sea, para hacer prácticas, tú lo que dices es, si el VPN es gratuito o no tienes confianza, sal, vete al Tor. Exacto, sí. O sea, VPN para tu día a día, para hacer tus búsquedas, para hacer tus cositas, está bien. ¿Quieres hacer mucho el mal? O yo qué sé, o tienes... ¿crees que está muy comprometida tu seguridad? Pues Tor. Tor, en definitiva, su uso es similar al VPN. En definitiva, saltas a otro ordenador, pero de ese ordenador pasas por otra red de ordenadores que al final saltan a la página. De esta manera, que tú, que eres este, solamente saben que sales a este. Y nadie sabe que tú estás saliendo a esta página. Esto... Bueno, Tor, que en siglas es de Onion Router, router de cebolla, se llama así porque utiliza capas, que se podrían llamar como de cebolla, capas de cifrado, tanto para la ida como para la vuelta, en la cual cada capa conoce hacia dónde, pero no de dónde y de dónde, pero va cifrado. De tal manera que se va desglosando las capas. Esto, así, bueno, el funcionamiento de Tor yo en concreto no lo conozco a fondo, pero es mucho más sencillo verlo. Bueno, esto es HTTPS Bridgeware. Así, ¿vale? Este es... ha salido muy conocido. Digamos que nosotros somos este muñequito de aquí, ¿vale? Y esto es como estaríamos navegando de una manera totalmente plana. O sea, a través de nuestro navegador en Windows con nuestro Internet Explorer. Aquí podemos ver cómo todo el mundo sabe absolutamente todo lo que estamos haciendo. El primero, el hacker, que nos tiene hackeada la Wi-Fi, sabe quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Nuestra compañía de teléfono, por supuesto, sabe absolutamente todo. La NSA, bueno, el CNI, sabe absolutamente todo. La compañía de teléfono del servidor al que sale lo sabe todo. Y los del sitio al que accedes, el administrador, el abogado y el policía, también sabe quién eres, por qué estás accediendo, de dónde vienes, lo saben todo. Esto es una navegación normal. Si ya le vamos incorporando capas de seguridad, vamos eliminando información. Simplemente utilizando Tor, ya el que nos tiene hackeada la wifi sabe que salimos a Tor, pero no sabe nada más. Nuestra compañía de teléfono, lo mismo, sabe que salimos a Tor, pero nada más. Los propios de Tor, cada nodo solamente tiene una parte de información, con lo cual nunca tiene la información completa. De tal manera que el primer nodo solamente sabe quién somos, pero no a dónde vamos. El nodo en medio sabe que va al siguiente nodo, pero no sabe nada más. Y el nodo de salida conoce el nodo anterior y sabe a dónde sale, pero no sabe quién somos. Solamente conoce el nodo anterior. La NSA, por supuesto, no sabe absolutamente nada. Y la de salida sabe que salimos, pero no sabe quiénes somos. Dice, alguien está accediendo a esta página de poner bombas, pero no sé quién es. La compañía de teléfonos de fuera también. Pero aún así es bastante información. Porque aún así, todo este tráfico, aunque va cifrado, sí que siguen sabiendo bastante parte de información. Por eso, no solamente con usar Tor, lo que le vamos aplicando capas de seguridad. Lo siguiente sería utilizar HTTPS. HTTPS, cuando nosotros navegamos, tenemos, lo veis en la URL, que pone HTTP o HTTPS. La S es de seguro. La S lo que implica es que sí saben quiénes somos y a dónde vamos, pero no saben qué hacemos. Es decir, el hacker que nos tiene hackeada la wifi dice, vale, va a una página de poner bombas, pero no sé con qué password se registra, o sale a Facebook, pero no conozco su usuario ni su password. La NSA igual, la ISP igual, pero al sitio al que accedemos, Facebook conoce toda la información, sabe quiénes somos, sabe la password que ponemos, sabe en qué momento nos conectamos, lo sabe absolutamente todo. Lo ideal, ¿el qué? Lo ideal, las dos cosas, Tor y HTTPS. Esto es muy complejo, puede parecerlo, pero en el propio navegador de Tor, en el Tor Browser Bundle, ya te incorpora Tor y HTTPS, de tal manera que utilizándolo a través de Tiles, estamos incorporando todas las capas de anonimato que a día de hoy más o menos se pueden añadir. Tenemos al hacker, que solamente que sabe que salimos al nodo de Tor, nuestro ISP igual, que salimos hablando de Tor, los Tor Relays igual, pero ya aquí la compañía no sabe absolutamente nada, más que sabe que alguien está accediendo, pero no sabe ni cómo, ni tiene más información de alguien está accediendo a esta página y está poniendo estos datos, pero no sé quién es. Pero le llega una IP origen. ¿Eh? Una IP origen, si le llega. No, le llega la IP del último nodo. Del nodo de salida. Esa iría sin cifrar, salvo que esté por HTTPS. Claro, la idea. Pero como estamos utilizando HTTPS. Lo que pasa es que decían que los nodos de salida de todo estaban todos cribados, pinchados y demás. Será que estamos hablando de dominios que están en el punto .com, por ejemplo, de la Surface, y los punto .onion también, ¿sucede lo mismo? Sí, en principio también. Sí. Lo único que los punto .onion pues no sabes dónde están, porque están en la propia red. Claro, no conoces el servidor físico. Vale. Claro. Pero sí, pasaría. Al fin y al cabo, punto .onion es lo mismo. Entonces, bueno, con HTTPS Everywhere, que me lo he saltado un poco, básicamente lo único que conseguimos es que nuestro el policía está aquí, ¿no? Nosotros somos esto, le mandamos una hora que hace a esta persona y el policía no sabe. Sabe que le estamos escribiendo, pero no tiene ni idea del qué. Entonces, bueno, es una capa de seguridad, pero pequeña. Porque al fin y al cabo sabe que nos estamos comunicando con esa página. Con el Tor Browser Bundle tenemos absolutamente todo. No necesitamos nada más. Simplemente con abrirlo. Tiene no script, que esto ya nos quita los script y las vulnerabilidades que pueda tener JavaScript. Tiene HTTPS Everywhere y toda la navegación que se hace a través del navegador se hace a través de Tor. Tiles, toda la navegación que se hace en Tiles va a través de Tor, no solamente la del navegador, toda. Sí. No sé, en el nuevo, sabes que tengo el nuevo 7, aquí puedes abrir el Tor, puedes abrir el Tor o puedes abrir el Tor no seguro o algo así. Ah, sí. Bueno, no sé. Será... No seguro, es un Firefox. Es un Firefox sin Tor. Pues, sí. O sea... La opción de navegador no seguro, pone. Sí. No, sí. Yo creo que... Si lo hago en 3, vale, pues por lo menos será la del 2.3 será... Vale, pero es como si tienes un navegador en eso ya, en la suya, el último ya lo sabe. ¿Qué? No lo sé, la verdad es que no lo sé. O sea, en el 2.3, si tú te metías en un navegador, no seguro lo que te salía en un Firefox. No salía con la misma skin, con el mismo grado de Firefox, pero vamos, era el Firefox. Será sí. Y era, pues eso, el mismo navegador, pero sin la. La cuestión es que si estás utilizando Toys, es para utilizar. Claro. Entonces, bueno, esto no tiene mucho más recorrido. Al fin y al cabo, es usarlo. Abrir el navegador y usarlo. Para navegar entonces de manera segura, las tres cosas que necesitamos simplemente: el navegador de Tor, que lo tenemos preinstalado en Tiles, el plugin, este plugin en Tiles que viene preinstalado, pero si no lo podemos instalar en cualquier otro navegador, en nuestro Debian o en Windows también. Y el plugin NoScript, que también viene incluido, pero también lo podemos instalar en cualquier otro navegador de cualquier otro sistema operativo que tengamos fuera. Si estas cosas no son propias de Tiles, lo bueno es que Tiles nos facilita toda la vida. Pero el Tor Browser Bundle, o HTTPS Everywhere, o NoScript, lo podemos instalar desde fuera. No necesitamos Tiles específicamente. Ahora bueno, pues navegaríamos en Tiles, pero bueno, que no tiene más historia. El móvil, tenemos Orbot. Orbot mola. Orbot te permite incluso elegir qué aplicaciones quieres que salgan a través de Tor. Esto solamente para dispositivos móviles. Te puedes cifrar toda la comunicación que del móvil para que salga a través de Tor, o solamente determinadas aplicaciones, o solamente el navegador. Yo sinceramente, como el móvil no lo utilizo para nada, no lo tengo instalado. El problema de esto es cuando tú estás con el Android y si tienes Gmail abierto, sí. Te va a estar sí. De todas maneras, ¿no? Claro. ¿Ya habéis quitado la party? ¿Habéis quitado la party? Sí, porque la gente se ha hay gente que ha venido de lejos y no sé qué. Ah, vale. Se van a comer, pero no pasa nada. Vale. Pues eso. Esto sería el símil de Tor, pero para el dispositivo móvil. Se instala, no sé si en el Play Store estará, en F3 está. Sí. Se instala y básicamente se le da y automáticamente todo tu tráfico sale a través de Tor. O lo que tú elijas, o el navegador que te lo puede preinstalar. Incluso esto con llave. Pues te puedes cifrar las comunicaciones solamente de Jabber, lo que quieras. En el Tibin, me parece que hay una opción para que en el OTR, me parece que es, el tema del OTR es, cuando lo abre, me parece que hay una opción que dice si quieres, claro, para eso tienes que tener instalado otro, si quieres que lo haga la movida, vaya a través de todo. Sí, bueno, sí, y en Saber, sé que también, en Saber, en el móvil. En Pidgin seguro. Sí, en Pidgin puede ser también, sí. Bueno, y en el caso de que queramos utilizar redes sociales, Facebook, Genio Social, lo que sea, pero para tengamos una cuenta chunga en la que queramos denunciar cosas, lo que sea, importante, no nos basta simplemente con utilizar o acceder a la red social a través de Tor, porque si nosotros esa cuenta de esa red social la hemos generado desde fuera de Tor, o desde fuera de Tile, o desde un navegador inseguro, y nosotros de alguna manera ya hemos estado fichados, simplemente como nuestro ISP está almacenando toda nuestra información, ese mail y nuestra cuenta ya automáticamente van a estar asignadas. Entonces, lo ideal es usar solamente un mail específico para, si en el caso de que esa red social te exija un mail para esa cuenta, crear el mail desde Tor, conectarte a la red siempre desde Tor y no usar ese mail ni esa cuenta fuera de Tor, porque en el momento en el que lo uses desde fuera, pues ya está, que no hay más. O sea, automáticamente se van a asignar porque estos son bots, es automático. Entonces, lo ideal es que, es lo que decíamos antes, todo estos son las vegas. Si quieres que permanezca tu privacidad, todo lo que se hace en Tor queda en Tor. Si tú esa cuenta chunga la creas en Tor, no la uses fuera de Tor, porque en el momento en que la uses fuera de Tor, no te ha servido de nada. O sea, ya automáticamente, como pasas a estar almacenado en tu empresa, en tu ISP, pues toda la seguridad que hayas podido tener de antes es vulnerable. Lo siguiente, bueno, ya comunicarnos. Ya hemos visto cómo almacenar información cifrada, cómo navegar de manera segura. Entonces ya lo que nos queda es comunicarnos con otras personitas. Para eso, para el mail, pues utilizamos iSlog y Enigmail, que en Tiles, como es la hostia, ya viene preinstalado. Y para la mensajería instantánea, ya vemos OTR, que ya Colegota nos contó absolutamente de todo, por lo cual ni voy a entrar. ¿Qué es lo bueno de Tiles? Que todas estas cosas las podemos instalar desde fuera, pero Tiles ya no las está instaladas, entonces nos facilita la vida un montón. Para eso tenemos que entrar un poquito en GPG. Por entrar, que es GPG, es el protocolo que nos asegura la privacidad y el cifrado. Bueno, de hecho es que había una charla ahora de GPG en el cifrado de los mails. En base, aunque en una base muy liviana, funciona con un sistema de llaves públicas y privadas. Para entenderlo más claramente, cuando nosotros queremos mandar un mail cifrado usando GPG, lo que generamos es una llave pública y una llave privada. La llave pública podríamos decir que son los candados. Estos candados queremos que los tenga toda la gente, porque digamos que nuestros mensajes los vamos a meter en cajitas que se van a guardar con ese candado. Entonces, todo ese candado yo se lo voy dando a todo el mundo. Le digo, toma mi candado, toma mi candado, toma mi candado, y esa es la clave pública. La clave pública nosotros la generamos y la subimos a un servidor donde queramos, la pasamos a otras personas, porque queremos que esas personas nos manden mensajes con ese candado, cifrado. Una vez que esa persona nos manda un mensaje, le pone el candado y esa caja puede pasar a donde quiera. Pero solamente yo, que soy el que tiene la llave, que es la clave privada, soy el que puede abrir ese candado. Entonces, de esta manera, utilizamos un sistema de cifrado asimétrico, digamos. No utilizamos una clave para descifrar, utilizamos dos, una pública y una privada. Con la pública, la gente nos cifra el mensaje. Con la privada, que solamente la tenemos nosotras, desciframos. Y al revés, el que quiera que nosotros le mandemos un mensaje cifrado, nos da su candado, su llave pública. Entonces, con ese candado yo le cifro el mensaje y ese mensaje puede pasar por donde quiera, pero que solamente el destinatario con la llave privada puede abrirlo y descifrarlo. Esto en base puede ser muy complejo, pero nos facilita mucho la vida Tiles con IceDog y Enigmail. IceDog es Thunderbird pero sin los iconos con copyright, o sea, es Thunderbird. Que Thunderbird es un cliente para almacenar mails y cuentas de mail. En base, pues si tenemos yo tengo como 15 cuentas de mail, pues las tengo todas almacenadas en mi cliente, en IceDog. Y para cifrar utilizo Enigmail, que es un plugin que se instala sobre IceDog. Esto es tan sencillo como irnos a plugins, instalar Enigmail y generar las claves. A partir de ese momento, Los pasos son solamente de darle un candadito. Además tengo un tutorial. A ver. Vale. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería crearnos una cuenta, a ser posible, en un sistema de mensajería que no sea una empresa, porque Autistici y RaiseUp me fío. ¿Por qué? Pues porque no son empresas. Entonces sé que, o confío en que no tienen intereses detrás en los que vender mi información o dar mi información. En particular te puedes abrir una puerta en RaiseUp siendo, no siendo movimiento social o demás. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Por invitación. Por invitación. Claro, por, no, bueno, sí, claro. A ver, son organizaciones que velan por tu seguridad. En cualquier caso, si tú crees, si tú valoras tu seguridad, se lo dices en un mensaje y tal, y bueno. Yo lo valoro. Además, eso a gente de movimientos sociales y demás, no sabías si a nivel particular podía. Sí, o, a ver, al fin y al cabo todos estamos siendo espiados de manera. No, no, o sea, claro, claro. Que, no es ya lo que te has que ocultar, es por lo que te pueden inculpar. Bueno, entonces, no tiene nada que enseñar, realmente sería un poco, yo qué sé. Pero es, lo, es la típica trampa, ¿no? No tengo nada que ocultar, ya, pero es que no es lo que te pongo el foco atrás, es que no tengo nada que enseñar, que no quiera. Claro, es que, por, o sea, no sé, quiero, yo valoro mucho, mucho mi, mi privacidad, claro, claro. Aunque sean fotos de mi pene, pero bueno, pues las valoro mucho. Porque son tuyas, ¿sabes? Sí, claro, o sea, tú, yo se las enseñaré a quien quiera. Entonces, bueno, Autistici, RaiseUp, OpenMailbox, pues son organizaciones sin ánimo de lucro que están detrás de estos servicios y que entiendo que no tienen intereses. Aparte, bueno, todo está desarrollado con software libre. Cualquiera puede participar en el proyecto. Yo he participado varias veces con ellos. Entonces, no sé. Crearla es tan sencillo en Autistici como meterte, servicios, solicitar un nuevo servicio, te indican que le indiques el nombre y a partir de ahí, bueno, que le dejes un comentario. Ahí te dejan varias instrucciones en plan, no nos digas esto, esto, esto, esto, porque te lo vamos a rechazar. Esto lo autorizan personas humanas, entonces no es un bot, entonces tarda en autorizártelo, no es como Gmail que te lo autorizan automáticamente, tarda y te lo pueden denegar de alguna manera, pero bueno, te dan un link y en X tiempo cuando accedes a ese link te dicen si te lo han aceptado o no. En el momento en el que te lo han aceptado, bueno, ya tienes acceso a través de la web a tu cuenta de mail, a través de webmail, pues es, o sea, es un cliente de mail normal y corriente en el que envías, recibes, tienes tus buzones y demás. Cualquier cuenta de mail, bueno, eso, pues mandamos. Lo guay, IceDog. IceDog nos permite todas estas cuentas de mail que tenemos en Autistici o en Gmail o, Dios no quiera, en Hotmail, nos permite almacenarlas. Es tan sencillo como al abrir Tiles, cuando ya hemos creado el volumen persistente, porque si esto lo hacemos sin haber... Esto va por pasos, o sea, si no hemos creado volumen persistente, todo lo que estamos haciendo ahora no sirve para nada. Nos pide que configuremos una primera cuenta de correo, ponemos nombre, nuestro nombre, que eso puede ser cualquiera, nuestra dirección de mail, la contraseña, la vamos a configurar. Tenemos que poner, nada, cuatro tonterías más, para que esto incluso la propia página de Autistici te indican qué es lo que tienes que poner. La nueva ya no. Sí. ¿En la 9 no? En la 2.4 una de las cosas que ha cambiado es que te permite el rollo de la autoconfiguración. Ah, que ya lo hace... Vale, es que está en la 1.8. Está en la 1.8. Pero es que hace 6 meses de esto, así que no tiene nada. No he estado utilizando los pantallas. Una de las getales que sí te permite la autoconfiguración de las cuentas. Bueno, pues bueno, en cualquier caso son 3 pasos, son 3 tonterías. Y automáticamente, bueno, añadimos el certificado y ya está. Esa cuenta que nosotros tenemos de Gmail, de Hotmail, todas esas cuentas las tenemos en nuestro cliente de mensajería. De tal manera que no tenemos que estar entrando a todas ellas todo el rato. Simplemente con entrar a nuestro Tiles y abrir el IceDog, ya tenemos todas nuestras cuentas y podemos ver todo nuestro correo que tenemos allá aquí almacenado. Podemos mandar, si queremos ya, un mail normal y corriente. Lo guay, crear las claves. Hasta ahora, los mails que podíamos mandar desde IceDog se mandaban, se podían mandar, bueno, desde Tiles no, porque va a través de Tor. Pero aún así, si alguien interceptase ese mensaje sin cifrar, alguien que no fuese el destinatario podría ver lo que estamos mandando por mail. Para eso generamos las claves GPG. Eso es tan sencillo. Una vez que hemos abierto IceDog, darle al iconito este, en IceMail, asistente de configuración y siguiente, siguiente, siguiente. Esto es siguiente. La contraseña, igual. Tiene que ser una contraseña chunga porque va a ser con la contraseña que nosotros descifremos nuestros mails. Entonces, esta tiene que ser chunga. Que puede ser almacenada en KeePass. O sea, nuestra cuenta de correo ya la deberíamos tener almacenada en KeePass. Esta cuenta para descifrar los mails de GPG, almacenada en KeePass también. ¿Esa es la pública? Esta es la pública y la privada. Claro, te genera las dos claves, el par de claves. En email automáticamente te genera las dos. Genera su entropía, sus cositas. Le das certificado de revocación. Esto está guay, porque tu clave privada la tienes que tener segura a muerte. Si crees que se ha vulnerado tu clave privada, la tiene alguien por lo que sea, tienes el certificado de revocación. De esta manera automáticamente se anula todos los mensajes que hayan sido cifrados con esa clave pública. Para que nadie pueda descifrarlos. Entonces, es como decirles que esa clave ya ha sido vulnerada, ya ha sido comprometida, hecho ya. Lo generamos, nada, aceptar y ya está. Ya está. Siguiente, siguiente, siguiente. Y ya hemos generado nuestro par de clave. Lo siguiente, por distribuirla. La pública, siempre. Que eso es tan sencillo como cada vez que mandamos un mail, en el encabezado tenemos un imperdible, no, un clip. Y en el clip adjuntamos nuestra clave pública. Nuestra clave pública lo ideal es que lo tenga toda la gente. Yo muchas veces en los mails que mando, por defecto, la adjunto. Para que todo el mundo que tenga acceso a mi mail pueda mandarme mails cifrados. Y lo siguiente ya, cifrar. Igual que adjuntamos nuestra clave pública al mandar un mail, nos aparece un candadito y un lápiz. Simplemente haciendo clic a esas dos cosas, nuestro mail a esa persona le está llegando cifrado. Si nosotros tenemos la clave, tenemos que tener la clave pública de esa persona a la que le estamos mandando el mail, porque ciframos con su clave pública. Si esa persona al recibirlo con su clave privada simplemente lo descifra. Lo ideal es que nosotros tengamos todas las claves públicas de los demás y que todos tengan la nuestra. La clave pública se tiene que distribuir. Aparte puedes firmar con tu privada. Y aparte, sí, claro, se firma. Autenticar. Exacto. El lápiz firma. No, vale. De tal manera que dice, aparte, este mail lo he firmado yo. O sea, soy yo el que te es firmar, es básicamente eso. Este mail no solamente te lo he cifrado con tu clave pública, sino que lo firmo con mi clave privada para que tú sepas que yo soy yo. Que es lo guay de GPG, no solamente permite cifrar, sino que permite identificar usuarios. Y ya está, o sea, que es mucho tostón, pero que al fin y al cabo es abrir la ventana y hacerle clic aquí y aquí, y ya está. El mail va cifrado a esa persona a la que se lo mandas. Ya está, no hay absolutamente nada más. Y creo que ya hemos terminado. ¿Y todo esto lo tienes colgado ahí en esta...? Todo esto está colgado en el chat, sí. Todos los pantallazos y todo. Bueno, mandarme cifrados. ¿Dónde lo tienes colgado? En la página de Setsi. En sindicato STSI. Ahí está en repositorio, no sé qué, está todo esto, el manualito, los pantallazos, está todo. Bueno, ya ve, o sea, en esto no voy a entrar porque, o sea, como lo he explicado con los gotas, no lo voy a explicar yo. Al fin y al cabo ya sabéis lo que es, demás, OTR. Molaría que os creáis una cuenta de Jabber, que metieseis en el grupo que tenemos de las jornadas y eso. Lo que necesitamos, pues nada, básicamente es una cuenta de Jabber y un cliente, como y el plugin de OTR para cifrar. Ah, bueno, y analizar. Con esto terminamos, que creo que nos hemos ido muchísimo. ¿Qué hora es? Las 11. Pronto, no hemos cenado ni nada, tío. No, pues las 11 era mi hora de finalización, o sea que... Tenía pensadas 3 horas, o sea que llevamos 2 nada más. Vale, con esto termino, ¿vale? Ya sabemos cifrar nuestros dispositivos, almacenar información cifrada, navegar por internet de manera segura y cifrada y comunicarnos también de manera cifrada y segura. Lo siguiente que es la información que tenemos tanto en nuestro Tiles como en otros dispositivos, también la queremos hacer anónima. Básicamente para que no nos vinculen a una fotografía, a un texto, a un documento, al subirlo a internet, si nos lo interceptan, de cualquier manera. Para eso, ¿en qué consiste? Anonimizar ficheros y borrar ficheros. Al fin y al cabo, es en nuestra información, los ficheros que se almacenan en nuestros dispositivos. Las dos maneras que tenemos de hacerlos anónimos es borrándolos y otra cosa y la otra manera es eliminando toda la información que no pueda vincular a esos ficheros. ¿Por qué es esto? Porque los metadatos. Nadie piensa en los metadatos. De hecho, es un error muy común en todos los ámbitos caer en el error de los metadatos. Nosotros escribimos un documento, hacemos una fotografía de cualquier tipo y en todos esos ficheros siempre queda trazabilidad del origen y del dispositivo y de la persona que ha generado esa información. Los metadatos, por regla general, los metadatos se incluyen en la misma información del fichero y son parte del fichero. Como ejemplo, esta fotografía de este perro que se hizo con este móvil, al fin y al cabo, o sea, ese perro, esa fotografía, si ni siquiera es mío, ni siquiera es en España, ni demás, no tiene por qué vincularme de ninguna manera. Pero al analizar los metadatos de esta fotografía, como ha sido realizada incluso con un dispositivo móvil o con una cámara reflex, con cualquier cámara, viene la hora a la que se ha hecho, la longitud y la latitud en la que se ha hecho, sobre todo en un dispositivo móvil porque tiene GPS, en las cámaras nuevas porque tiene GPS, con lo cual ya te están localizando, el número de serie del dispositivo, el número de fotografía y si ya ha sido desde un aparato móvil, pues tu número de teléfono, tu cuenta, automáticamente de una foto de un perro están sacando toda la información sobre ti, cuándo, cómo y por qué la has hecho, de una tontería, de una fotografía. Todo esto, fíjate, son los metadatos de esta fotografía. Esto es lo que le sucedió a Sean McAfee. Esto le ha sucedido a mucha gente. Nadie cae en los metadatos. La gente crea documentos, los sube a internet y dice, ah, como yo no he firmado, no he puesto mi nombre, pam. Haces una fotografía de una manifestación, la subes a Twitter. Claro. Ah, pum. Fichado. O sea, automáticamente, porque automáticamente al subirse, con esa fotografía arrastra todos los metadatos del origen. Incluso la trazabilidad. Es decir, yo no lo he subido, pero se lo he pasado a esa persona. Entonces, ese fichero ya tiene mis datos y las personas a las que se lo he pasado. Y si esa persona lo sube, ya automáticamente los dos, o si ese fichero es interceptado, tiene la trazabilidad de por dónde ha pasado ese fichero. Panaris, también ese que por lo visto estaba metido también en Anonymous, le pillaron por un PDF griego. Es que fue de lo más cantoso. El Taparani de este, que fue simplemente subió un documento, un PDF, en el que reivindicaba una acción de Anonymous. En el propio documento es que ya esto no, ni siquiera son los metadatos, es hacer clic y ver las propiedades del fichero, venía su nombre. Automáticamente fue detenido. Cualquier documento que generemos siempre almacena información nuestra. Siempre. Entonces, bueno, este fue arrestado y de hecho yo creo que sin prisión. Sí, hijo, al final al cabo es que metes la pata, te confundes, somos humanos, tío. Es que es claro, complicado. Pero, o sea, hay que tener cuidado. Los metadatos son básicos. O sea, no puedes reivindicar una acción, ya no digo anónimo, de una manifestación, subir un comunicado de una concentración ilegal o legal. Eso es muy bueno, igual. No me da mucho cuando vas a Manis que la peña está echando fotos, grabando. Es que automáticamente, que ya están siendo fotos. Automáticamente. Hay que tener ahora mismo, tú me has mandado a mí el cartel de las jornadas. Y ahora la policía sabe que tú y yo estamos en un centro ocupado. Con la ley que hay son 600 pavos solamente por entrar por la puerta. Sí, sí, sí, por esta. No, no, y además, como tienes el móvil, yo tengo el móvil y estamos todos vinculados en este sitio a esta hora. O sea, vamos todos a la cárcel, somos amigos. Pero bueno, no hemos cenado todavía. La solución. Desde el problema, la solución. Tiles, como siempre, nos incorpora una solución fantástica que no es única de Tiles, que también la podemos instalar, pero solamente en los sistemas basados en Debian. ¿Por qué? No lo sé, pero Metadata Anonymation Tools. Esto viene instalado en todos nuestros Tiles. Y es tan sencillo como un programita que automáticamente nos borra todos los metadatos de ese fichero. A ver. Tengo también un pantallazo. Vale. Aplicaciones MAT, ¿vale? Se llama MAT. Es una gallina dándole con un martillo a un bicho. Nos abre una ventanita, que es tan simple como esto, y aquí, dándole a Add, añadimos todos los ficheros que tengamos. Lo podemos incluso añadir por lotes. Esto está en la hostia, que en Debian te permite línea de comandos. Yo lo uso a diario, o sea, porque directamente con un alias, ¡rac! Y me borra todos los metadatos. Aquí podemos añadir no solamente un documento, todos los que tengamos, todos los que hayamos generado, y los añadimos a la ventanita. Aquí los tenemos. Podemos ver también, aunque esta aplicación no es la hostia, pero también podemos ver los metadatos que tienen ya estos ficheros. Si en este documento, por ejemplo, si le damos a check, mira, esto es un documento que yo generé, porque sí, y estos son todos los metadatos, y además lo generé desde Tiles, ¿eh? O sea, este documento lo generé desde el propio Tiles y ya incorpora cantidad de información que de alguna manera podría vincularme con este documento. Seguramente no, porque bueno, Tiles ya es bastante seguro, o sea, no pone mi nombre, no pone nada, pero aún así es cantidad de información. Puede que incluya la versión de Tiles, el momento, la hora, el día. De otro fichero, o sea, he visto ficheros por ahí, o sea, es brutal. Este programa no es la hostia verificando los metadatos, pero sí es la hostia limpiándolos. Tan sencillo como darle a la escobita y automáticamente todos los ficheros que hayamos tenido almacenados en esta ventanita nos limpia los metadatos. Lo podemos comprobar dándole otra vez a check, vacío. Ya está. Este fichero lo podemos subir a donde sea. Si tú haces eso, limpias de metadatos, sí, el fichero que sea. Sí. Y tú vas y, como te fías con la gente, vas y la metes esa foto, en fin. Sí. No tengo ni idea, no lo tengo, no lo uso, pero es como que no. Eso, al subir eso, ¿no vuelve a generar metadatos? Sí, claro, pero ya no son los metadatos del creador, de la cámara, ni nada de eso. Generaría metadatos de dónde se ha subido. Claro, a partir de ese momento, desde dónde se ha de dónde, a qué hora, siguen siendo metadatos. Pero ya no es ni del creador, ni de la posición, ni de la hora, ni nada de ese tipo de metadatos. Sí, claro, metadatos siempre se generan, porque es la transferibilidad de un fichero. O sea, todo eso siempre se va almacenando en un fichero. Pero la cuestión es que, bueno, o sea, por lo menos el origen del fichero, que los elimine, o por dónde ha pasado. Todos esos metadatos, las borrados. Entonces, si yo ahora este documento lo subo a donde sea, pues ese portal donde yo lo suba, o sea, hombre, si lo subo desde Tor, pues no, conocerá el que se ha subido desde Tor, y a la hora y el día, que siguen siendo metadatos. Y bueno, y el también la versión del documento, eso sí lo sabrá, pero ya no sabrá que yo lo he generado desde mi equipo o que he hecho la foto desde mi móvil, todo eso no, porque ya lo he borrado. O sea, que la mejor seguridad que hay es no subir. Hombre, sí, claro. Pero hay cosas que es inevitable subir, pues en plan, pues eso, comunicados, todo ese tipo de cosas. Hombre, a ver, yo como no utilizo Facebook, pero bueno, utilizo Genius Social, la Genius Social he subido fotos. Pero bueno, las borro, ya está. Lo único que, a ver, esto no te sirve de nada si te estás haciendo una foto de tu cara así, aquí en la eco. Así bueno. Torre su nombre. Mira mal la cara. Hacerlo en un ciber o algo, un hacerlo de tu casa también. Hacerlo, ya, pero en un ciber sigues dejando de alguna manera huella. Lo mejor es que tú te vas a un ciber y vas con tu móvil. Claro. Y al final las películas que juegan con la computadora. Es que. A ver, yo esta charla le da a muchos niveles de paranoia. Aquí estamos en un nivel de paranoia más o menos bajo. Pero para gente que a lo mejor está no de la policía, sino de sicarios, el nivel de paranoia es mucho más alto. Desde el punto de. No es ya que no lleve mi móvil o lo lleve apagado. Es que lo voy a dejar en mi casa junto a la radio encendido. Porque tampoco es plan de que detecten que apago mi móvil durante 3 horas. Entonces, ya depende del nivel de paranoia que tengamos cada uno. No, la verdad es subir un comunicado rollo, pues no lo vas a hacer desde tu casa. Wifi públicas. Wifi públicas. Wifi públicas. De detalles. No, no, no, no, no, no. ¿Pones en el banco de frente del Starbucks? Bueno, o sea, el rollo una cafetería, un rollo ahí. Ya está. ¿Contáis? O sea, es que. Joder, que te pueden trazar. Seguramente te han grabado 40 cámaras de fotos hasta llegar al Starbucks. Es que la trazabilidad es brutal. Lo ideal. Ya, desde un coche, de una web pública muy lejos, a través de 3 proxies, de una VPN y todo. No, claro, sí. Y claro, o sea, es que. Claro, es que el nivel de paranoia es hasta dónde queremos llegar. Y aún así. ¿Quieres jugar una cosa, subir una foto de una mañana? Exacto. ¿Qué has hecho? Entonces, a partir de ahí, pues empieza a bajar el nivel de paranoia. Esto, aún así. El CNI ya se le escapa, a lo mejor a los de Hacking Team no, los Hacking Team no sé, los metadatos y tal no, pero aquí estamos en España. Lo malo no es la policía española, que está en pañales, lo malo es que la policía española contrata gente que sí que sabe. Entonces, ese sí es el problema. Pero cuesta mucha pasta también. Claro, como de gordo, generalmente, a ver, esto es a nivel de terrorismo islámico, ya está. O sea, no, de hecho, te iba a preguntar eso. Esa ha sido la jugada. Es que esa ha sido la jugada total. La claro. Acaba, aquí hay turbantes, venga, tenemos, sí, que invertir, tenemos que invertir aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo de, y igual que el tema de vamos a prohibir el cifrado. Claro. Que bueno, que es una locura. Es una locura, es imposible. La declaración en torno a todo. El cifrado. Si dado, bueno, China, cárcel, China, si Corea del Norte, es muy probable que sí. Sí, sí, claro. O sea, que por español igual, sí, yo creo, no, no sé. No, por... no, no. Sí, sabía, con respecto a la nueva línea que tú comentabas, el uso de Tor estaban ya planteándose con lo que está, sí, pasando. Pero... Es decir, yo me descargo, sí, el instalador, sí, de Tor. Sí, sí, en Inglaterra. En Inglaterra, lo ya han perseguido. Tiene como causa probable. ¿Sabes? No, si utilizas Tor, le da derecho a poder entrar en tu casa. Vamos a ver, a los. Ya lo utilizas así. Otra cosa es que al final. A los compas, a los compas de la operación Piñata, entre otras muchas cosas, y Pandora, entre otras muchas cosas, les. Como. Era. ¿Cómo era? Como un añadido más que utilizaban Raisa para comunicarse por mail. O sea, se ha desestimado, lógicamente, pero como que lo meten, en plan, coño, usan RaceApp, esto es para comunicarse de manera chunga. Por eso también mola mucho utilizar Tor, simplemente porque sí, porque generas tráfico. Entonces, es que, pero que no lo utilicemos desde movimientos sociales o en plan, joder, pero no, no, no, en plan neto, sino dárselo a la gente de, sí, la, sí, calle, sí, claro, claro, claro, claro. Hay, en plan, difuminarse, no, sí, sí, sí, sí, sí. Yo misma ya tengo usando Tor. Claro, claro, claro, claro. Porque, porque genera ruido. Y se acelera con sus 25 años. Genera ruido. Pero vamos, lo de prohibir el cifrado es que a día de hoy es imposible, básicamente porque los principales interesados en el cifrado ya no son los movimientos sociales, son los bancos. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Pero bueno, es una contradicción, claro, del sistema. No se puede, o sea, es que los bancos dirían, no, o sea, ¿dónde va? Están locos. Cifrado, pero bueno, a ver, siempre se va a intentar deslegitimar y siempre se va a criminalizar el cifrado, lógico, porque no tienen acceso a tu información y les jode, pero... Claro, pero de ahí a prohibirlo. Una gran paranoia, no sé si era en Inglaterra o donde era, que lo que decían es de, venga, vale, puedes cifrar. Pero si cifras, pero tu clave la tienes, si que tener cifras, yo o algo así. Tienes, yo he estado, sí, tengo que tener. Tengo que tener tu clave, sí, en Inglaterra. En Inglaterra. Sí, sí, en Inglaterra les exigían, querían exigirle. Bueno. En Francia. ¿En Francia? En la chat de abajo. Ah, pues mira. Desde el día que su clave privada, pero eran las compañías. Me parece. No, es que creo que no eran los usuarios, eran solamente las compañías. Y al administrador de Lavabit, que fue un correo que salió, que era de, utilizaban correos cifrados, un proveedor de, sí, servicios también. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo obligaron a entregar las claves. Sí, y, no, no, no, y de hecho, si eres un proveedor, si eres un proveedor, bueno, a RaceApp les han intervenido servidores, claro, y si tú eres un proveedor de un servicio, el que sea, de comunicaciones, de mail, de llave o de lo que sea, la ley te exige alogar, a tener archivos de log, de toda la información, de todos los metadatos que se generan, por ley, ¿eh? Los tienes que tener por ley, porque en el momento en el que la policía intervenga a tus servidores, te va a preguntar, oye, ¿los ficheros de log dónde están? Y si no los tienes, tacatá. ¿Te exigen a ellos? Sí, sí, sí, sí. Les cae la de copón. A RaceApp les intervinieron los servidores. RaceApp no loga. De hecho, lo dicen, ¿no? Que no logan. Y al final quedó en nada porque por el sistema que tienen distribuido no tenían información con lo que tuvieron. No tenían información suficiente. No hay información suficiente de cada usuario en un servidor como para tener información de su usuario. O sea, que la tienen distribuida entre muchos países, de muchos servidores, el mismo usuario. De tal manera que si yo te interrumpo este servidor, no tengo nada. Claro, tengo parte del nombre, pero no tengo el resto. Entonces, bueno, y el tema del hogar, pues simplemente con tener los discos cifrados y tal, pues dices, no, es que se me ha olvidado la clave. No, no me acuerdo. Pues ahí los tienes, los discos. Intenta descifrarlo. Ya está. Y... Bueno, esto eran los metadatos. Era el tipo que al final entregó las claves, pero que según entregó las claves dio de baja el servicio. Claro, ¿no? Claro, lo que había entregado en el y luego dijo a sus usuarios, oye, mira, está comprometido el sistema. Comprometido. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque era bajo amenaza, sí, sí, sí, muy sí, bruto. No, no, es que por ley, cuando eso, los de gente. Cuando es un proveedor de servicios, te exigen. Nosotros... O sea, nosotros en Setsi tuvimos Singuasa, que bueno, era uno de llave normal y corriente. Y una de las cuestiones que tuvimos era eso, logar, no logar, porque claro, o sea, es un movidón y somos un objetivo, o sea, somos tú y tú. Entonces, no logamos, bueno, ahora el servicio está en reconstrucción, pero bueno. No, es logar cifrado y luego cifrado. Ya. Tenía un poco lo menos malo, quizá. Nada, nosotros ni ciframos y no logamos, pero bueno. Bueno. El Y lo último ya para terminar. A ver. No me digas que le cerró. Vale. Vale. Y por último, el borrado de ficheros. Nosotras no creemos que cuando borremos un fichero, perfecto, ¿no? O sea, ya está, ha desaparecido, ese marrón ya no lo tenemos, esa foto comprometedora. Pero eso es mentira por cómo se gestiona el disco, los ficheros. Para entenderlo, básicamente, en el disco, los ficheros se almacenan como si fuese un libro. Nosotros tenemos los ficheros, los datos, la información, que podrían ser las páginas de un libro, y el acceso a esas páginas del propio disco duro las tiene a través de un índice, que podría ser el índice de ese libro. Cuando el disco duro accede a esa información, a esos datos, ¿cómo accede? Pues a través del índice, lógicamente, como accederíamos nosotros a través de cualquier libro. Cuando nosotros borramos la información del disco, ¿cómo la borra? Pues a través del índice. Pero esos datos, las páginas, continúan ahí. Quedan marcadas como que pueden ser sobrescritas, pero si no son sobrescritas, no se borran. De tal manera que tú borras del índice, tú ese fichero ya no lo ves, pero físicamente, porque esto es magnetismo, esa información sigue estando en el disco duro. Y este índice es recuperable. Recuperable como que es así, de fácil de recuperar. Entonces, en el momento en el que nosotros hemos borrado cualquier tipo de información, solamente la hemos borrado del índice. Toda esa información permanece continuamente en el disco duro. Y bueno, o sea, sobre todo en estos discos. En los discos magnéticos incluso se borra mejor, pero en estos permanece durante más tiempo. ¿Qué tenemos para eso? Bueno, que ya te lo incorpora Tiles y que también se puede instalar en cualquier otro sistema operativo. Wipe, ¿qué es lo que hace? Wipe te borra el fichero del índice, pero también sobrescribe los sectores de esos datos las veces que tú le quieras. Mínimo, me parece que son 8 veces las que tienen que ser sobrescritas. Hay por ahí la teoría de los discos duros del PP, que fueron 8 veces, no fue casualidad. O sea, el informático no los borró, no los formateó 8 veces por casualidad. Es porque 8 veces supone que es el mínimo para que esa información sea irrecuperable. 8 veces quiere decir que esos sectores han sido sobrescritos con ruido, o sea, ASDFG, RDFG, SDFG, RDFG, 8 veces, una y otra y otra, porque es magnetismo. Y entonces es muy difícil cambiar el magnetismo de un sector. Mínimo 8 veces, para que ese sector magnético no se pueda recuperar. Se puede recuperar. Y sí, siempre se puede recuperar. Siempre. Pero de hecho, o sea, un disco duro quemado se puede recuperar. Un disco duro taladrado se puede recuperar. 8 veces en entornos de laboratorio se podría llegar a recuperar. Pero es muy locura. Es muy locura. Pero se podría. 8 veces ya, joder, las tengo que liar muchísimo para que intenten, consigan recuperar información de un disco que ha sido borrado, formateado. Una 8 empresa veces. Que estuvo ocurriendo un incendio y una empresa que se llama Safe Recovery. Sí. No me hagas mucho caso. Sí, pero me suena. La olla, pero por recuperar la información de discos duros, y evidentemente no recupero información de toda la información de sí. todos los discos, pero vamos. Era por mega recuperada. Es un pasto. Y era una jarra. Es un pasto. Por sí. mega recuperada. Es un pasto. No, esto sé, a lo mejor se daba hoy a 6.000 pavos, ¿no? Como sí. mega. Es un pastonazo. Esto se llama informática, se llama informática forense y es una carrera. O sea, hay gente que se dedica específicamente para recuperar información de dispositivos en los que se ha perdido la información. Siempre. La información siempre es recuperable porque es físico. Y entonces, al ser físico, de alguna manera siempre es recuperable. Lo más paranoico que he visto yo, creo que es en un sitio, tenían una cabina con imán, electroimanes de una potencia brutal, en la cual metían el disco duro, activan los electroimanes y eso destruye los sectores. O sea, eso a día de hoy es totalmente irrecuperable. Sí. No. Pero eso es que, o sea, bueno, ahí ese sector físicamente lo has eliminado. Pero, ¿y si son? O sea, el magnetismo del disco es que sigue permaneciendo. Es la persistencia magnética que cuando claro. escribes un cero, ¿sabes? El cero es plano, casi plano, mejor dicho. Cuando escribes un 1 es alto. Cuando tú escribes un cero ahí, se queda abajo, pero se queda marcado. Una residual de que es un. Es que siempre se queda marcado. Vale. Claro, siempre y siempre se puede recuperar de alguna manera. Entonces, por eso lo de los electroimanes esto, pero eso está prohibido además. O sea, eso no lo puede tener, porque si se supone que si lo tienes es para destruir información. Claro, entonces. Pero que ahí, bueno, o sea, tu nivel de paranoia con esto, estoy prácticamente convencido de que no lo van a recuperar. Joder, lo has tenido que liar muy gorda, has tenido que poner una bomba en, ya no en, en el Parlamento español, sino en el americano, ¿sabes? O sea, has tenido que hacerlo, no joder, o sea, incluso más, o sea, no sé. Has tenido que liarla mucho para que después de utilizar White y sobreescribir los sectores más de 8 veces, consigan recuperar información que te pueda delatar o vincular de algún modo. Esto viene en Tiles por defecto, simplemente cuando tenemos un fichero. Si de todas formas en Tiles, yo no sé por qué viene, pero es un poco estúpido. Porque en Tiles de por sí la información es volátil. Entonces no entiendo. Pero si utilizando Tiles insertamos otro dispositivo y queremos borrar la información de ese otro dispositivo, entonces sí que podemos utilizar. Es decir, nosotros estamos utilizando Tiles y tengo otro disco duro, lo enchufo y digo quiero borrar la información chunga de este disco duro, pues entonces está acá. Pues. Eso, ¿qué es lo que pasa también? Que en los discos duros magnéticos no, pero en estos la vida útil es mucho menor. O sea, esto les pasa, les haces una cuanta. O sea, a mí nunca se me ha muerto un pendrive, pero la vida útil se reduce muchísimo. Porque cuando un sector se elimina de un bicho de estos, se elimina físicamente, se destruye el sector y los sectores son limitados. Entonces, pues no conviene estar parando de tiki tiki tiki. Lo que pasa es que cuando tú borras un sector de eso, cuando tú estás grabando le estás dando un voltaje de 3 voltios, cuando tienes, por ejemplo, cuando estás grabando se le están metiendo un voltaje de 5, sí, eso por lo cual va deteriorando la célula de capacitor o transistor que sea. Claro, claro, por eso digo que tiene una vida útil. Con los pinchos justamente tiene problemas en Windows. De hecho, pinchos irrecuperables de Windows, he cogido luego tira con Linux. Sí, no, a ver, con Linux hay mil productos para recuperar. Con el disco, o sea, con la aplicación de discos que tienen con normal y corriente de los. Sí, porque seguramente. Porque generalmente, cuando se te jode un dispositivo, no es que se te haya jodido la información, generalmente se te ha jodido el índice ese. Ese índice no solamente te dice dónde está la información, sino te dice qué tipo de información. Es la tabla de sector. Entonces, en Linux, seguramente si la reconozca mejor o es mucho más recuperable. Windows es que en cuanto no sea FAT32, FAT16 o NTFS, no te la reconoce. Punto. Ya está. Linux, como reconoce mucho más tipos de file system, pues a lo mejor te la puede recuperar, te la puede reconocer mejor. Pero porque generalmente cuando se te jode un disco duro, si no es físico, si no es que se te ha jodido la aguja, suele ser la tabla de parte, suele ser la tabla. Entonces, con Wipe borramos en Windows y ya está. Hemos terminado. y esto para terminar. No fiarse jamás del canal. El canal hay que tener en cuenta que siempre está comprometido. O sea, es en plan, no, la wifi de mi casa es segura porque utilizo WPA2 y mentira, comprometida. No hay nada de lo que se ha dicho es 100%. Nada. Pero es que no hay nada que sea 100% seguro. Es que todos los días salen papers en los que todos los días salen vulnerabilidades. Vivimos en una continua inseguridad. Pero bueno, hay que intentar ponerle más trabas. Es como lo de en tu casa. Pues si en vez de un candado pones dos, pues si te entran a robar, roban al que tiene uno, no al que tiene dos. Contra más capas, más seguridad. Cifrar todo lo posible. Nunca, o sea, ¿por qué no cifrar un mail? Pues si es un clic, pues lo cifras, ya está. Utilizar contraseña segura, porque si no, nada de lo que os he contado sirve. Nada, es el pilar sobre lo que se fundamenta todo. Cuidado con las redes sociales, porque si todo esto que os he contado, yo aquí todo resuelvo en el algo, pues no sirve de nada. Y mucho cuidado con los servicios gratuitos. Todos los servicios gratuitos, tú eres el producto, siempre. O sea, si es una empresa, eres el producto. Es así, desde Google hasta el servicio, hasta los antivirus. O sea, los antivirus más todavía. Los VPN, los proxies, los mails, cualquier servicio, cualquier empresa que te ofrezca un servicio gratuito, empresa, tú vas a ser el producto. En general, no te va a vender a la policía, a no ser que hagan nada malo. Eres un producto para una empresa que te va a spamear. No es malo hasta que, pues eso, no seas un objetivo. Y ya está.